integración o máxima integración. Y el 1 cuando llega al 8 por el camino más de crecimiento, ¿a qué tiene que llegar a ser? Un líder. Un líder. La diferencia, el 1 puede ser un líder, el 1 puede ser un líder. Normalmente tiene condiciones naturales porque es preciso, organizado, planifica. Pero cuando el 1 es líder desde el 1, termina siendo un jefe, termina siendo el que controla y ordena, ¿me entiendes? La diferencia es que cuando el 1 realmente asumió la alegría como actitud de vida, tiene la sabiduría de mirar en profundidad las cosas, cuando llega el 8 ya no es lo mismo. Es una persona 1 que tomó el tesoro, que es la actitud valiosa que hay que tomar aquí en el camino del brazo de integración, de desintegración. ¿Cuál era el tesoro del 1? Mirarse a sí mismo y poner la forma en función del fondo. O sea, no vivir pendiente de la forma, ni estar desproporcionadamente enojado muchas veces por cosas de forma, y pensar más en el fondo de las cosas. Cuando el uno logra esa actitud, cuando logra desprenderse de esa preocupación por la forma, entonces ya con esa actitud asumida va a tomar verdaderamente la alegría. Si no toma el tesoro y va al 7, ¿qué pasa? Hace recreos, hace momentos de placer, donde de alguna manera se descongestiona de tanta presión que tiene. Pero esos momentos son momentos. Cuando vuelve, vuelve de nuevo a toda la actitud. En realidad lo que hizo es cargar las pilas, como dicen uno, ¿no? Se fue a cargarlas y volvió de nuevo para lo mismo. Eso no es ir al 7. Ir al 7, como digo, es asumir una actitud de alegría en la vida, de reírme de mí, de reírme de la vida, de tomar las cosas con otra actitud, que no es la actitud de la severidad y la presión y la tensión. Por eso cuando el uno realmente toma el tesoro, es realmente cuando puede ir bien al 7 y realmente incorporar la alegría en su vida. ¿Estamos? Por supuesto, el camino siguiente es ir al 5. Y esa sabiduría del 5, recuerden, es la que, como el águila, mira todo desde arriba y distingue lo esencial de lo accidental. Y se da cuenta qué es lo importante. Por lo tanto, generalmente cuando el 5 llega, cuando el 1 llega acá, realmente puede perder una batalla, porque sabe que para ganar la guerra a veces tenés que ceder algo. Es como cuando tenés un hijo adolescente alterado, y sí, tengo que ceder, el cuarto de él va a estar siempre desordenado. Y no puedo. Si quiero que lo tenga desordenado de una manera hostil, lo que voy a hacer es perder a mi hijo, porque va a querer irse de casa. O sea, lo que va a pasar es que lo pierdo a él. O acepto esa realidad, o termino peleándome todo el tiempo hasta que la persona quiere irse. Es como decir, no es que no me importe el orden, en el caso de Luna, pero lo que no voy a hacer nunca es que lo importante se perjudique por un tema de forma. Ese es el punto. Y aparte que no haya una actitud desproporcionada, o sea que por una situación menor termine estallando como si fuera una cosa gravísima. Todo eso es el tesoro que tiene que tomar en el 4 el 1. Y cuando lo toma realmente, lo que dije antes, lo hace perfectamente. Y cuando el 1 llega a ese liderazgo que llamamos en el 8, es el referente de los otros. Es la persona que con su actitud jamás te va a marcar, ni te va a controlar. Siempre va en la actitud de servicio. Hasta a veces te dice las cosas con una sonrisa, como para que no te ofendas ni te sientas que te está como imponiendo algo. Pero esa suavidad de actitud, ese no engancharse, es porque ha hecho todo ese camino, ¿entienden? Es la diferencia. Y habíamos visto eso, ¿cómo se llama esto de que tiene que tomar el tesoro para ir al camino del crecimiento? La ley del resorte. Y eso estaba dicho explícitamente, la leímos, ¿no? En la página 111. ¿No llegamos a leerla? Bueno, entonces ahora sí, vamos a la página 111. La 109 tiene el cuadro, eso lo vimos, el cuadro, lo miramos, ¿no? La 109 y 110 está el cuadro. Pero vayan a la 111, porque ahí, fíjense, lo que está dicho ahí, los que son de esencia uno, o los que tenemos mucho uno, eso habría que ponerlo en la cocina, en la heladera, ¿no? Y dice así, la ley del resorte. Si la persona de esencia uno no aprende a distinguir el fondo de la forma, es el 4, el tesoro, nunca va a poder relajarse y disfrutar la vida, en el 7, ¿ven? Camino de crecimiento. Ni podrá aprender a ver la totalidad soltando los detalles y llegar a tener una mirada espiritual de la vida. Eso todo en el 5. Por eso el 1, si no llega al 5, es raro que tenga una mirada espiritual. Porque la mirada es muy pragmática del 1. Es muy, muy humana, muy eso, pragmática, práctica. Pero cuando puede mirar desde una mirada espiritual es cuando llegó a hacer todo este camino. Entonces ahí sí suelta, ahí sí suelta. Hay una frase que dice: para aprender a vivir hay que dejar ir. Para aprender a vivir hay que dejar ir. Y dejar ir supone que no esté controlando todo. Supone soltar. Por eso cuando digo que el 1 tiene que ir al 7, lo decimos así con ese lenguaje, lo que estamos diciendo es que tiene que soltar. ¿Qué tiene que soltar? Soltar pensar que tiene que estar detrás de todo. Soltar que todo depende de lo de ella. Mientras lo piense así, los demás van a consultarle todo. Porque si yo tengo que estar detrás de todo porque nadie lo hace mejor que yo, las personas a las cuales intento delegar van a consultarme todo para no equivocarse, porque cometen un error y lo quiero matar. Entonces, lamentablemente, una persona, uno que no logra soltar, se le hace muy difícil, porque finalmente la vida entera queda atrapada, su tiempo, sus vacaciones, y generalmente siente que, a pesar de todo lo que intenta, por lo menos en la Argentina, si estuviera en Suiza sería otra historia, ¿no? Pero en la Argentina, haga lo que haga, la vida va a ser un trabajo heroico. Todo lo que lo rodea, nadie hace tan perfectas las cosas como sueña el uno. Entonces siempre tiene motivo para estar mal. Quisiera hacer una pregunta. Yo, de mis dos brazos, ¿qué tengo que tener en cuenta para elegir uno hacia el camino? Que lo tengo, por ejemplo, es el atributo que tengo menor. ¿Tu esencia es? ¿Tu esencia es? Para que todos sepan. Dos. No, todavía no llegamos, pero de todas maneras. Lo que yo, para que vos tengas claro, es esto. Está bien la pregunta, vamos a aprovechar que también puede llegar alguno más antes de avanzar. Miren esto. Lo bueno, ya vimos la media, ¿no es cierto? Ya lo vimos bien, lo que es el valor de la media. Y creo que les pedí que levanten la mano los que tienen los dos brazos arriba de la media, ¿no es cierto? ¿No? Sí, a ver quiénes eran, que eran dos o tres nada más. Ahí está. Bien, ahí está, mírense bien. Era cierto. Él era. Yo me acuerdo de él, ya me acuerdo, pero no me acordaba de vos y de él. Cada uno mire su esencia. Lo repito porque por ahí alguno no estuvo o no me escuchó bien. Si yo sé cuál es mi esencia, tengo que mirar qué valor tengo, qué puntaje tengo en las dos alas, que son las dos líneas que me unen, ¿sí? ¿Qué es lo deseable? Que esos dos valores estén sobre la media. ¿Qué significa eso? Que estoy tomando el tesoro y que estoy yendo mi camino de crecimiento. O sea que me estoy... ¿eh? No, alas no, brazos. ¿Está? O sea, los dos brazos me indican que me estoy desarrollando bien. De hecho, para todo el conjunto que no levantó los brazos, ¿está? Eso está indicando que la tarea nuestra es desarrollar, primero que nada, nuestros brazos. Porque es el camino donde nos estamos desarrollando. Tomar el tesoro e ir al camino de crecimiento. Pero por eso, para tomar el tesoro, ¿cuál es el... Ahora te digo. No, ahora vamos a ver. Siempre el tesoro está en el brazo de ¿qué? Desintegración. De desintegración. El tesoro siempre está en el brazo de desintegración. Porque a veces decimos, tocamos fondo y ahí nos damos cuenta. El tesoro es darme cuenta en el brazo. La pregunta tuya es, ¿cuál es el del 2? ¿Cuál es el brazo de desintegración? Porque en lo negativo, la desintegración estaría en lo negativo. Pero como te dije, en el brazo de desintegración, ¿se acuerdan que dije? Cuando uno toca fondo, o sea, cuando uno se altera, acuérdate que uno se enoja y se angustia. Y cuando se angustia, en el momento en que está angustiado, ahí toma conciencia de lo que estoy diciendo. Entonces, en el brazo de desintegración es ahí donde tenemos el tesoro. ¿Qué es el tesoro? Es darme cuenta. ¿De qué? De lo que tuve que cambiar. Cuando estoy más o menos bien, creo que está todo igual. O sea, el uno, cuando está todo bajo control, no hay problema. Pero cuando se alteró y se angustió, ahí es donde puede darse cuenta de lo que tiene que tener como actitud. En el caso del dolor ya lo vamos a ver. El brazo de desintegración, si te fijas, es el 8, y ahí tendrá que tomar el tesoro. Ya vamos a llegar. Entonces, de nuevo, para que quede claro, ¿dónde tomo el tesoro? En el brazo, de desintegración. En la actitud que tengo que asumir ahí. Está el más bajo de todo. O sea, atención ahora. Lo bueno es que mis dos brazos estén arriba de la media, ¿queda claro? Siempre que ustedes vean un eneagrama donde el valor de los brazos están arriba de la media, siempre están en la luz. Chan, chan. A ver, atención ahora. Siempre que ustedes ven un eneagrama donde el puntaje de los brazos estén arriba de la media, eso significa que siempre están en luz. ¿Eso pasa con todo el resto? No. Lo que está arriba de la media, como dije, puede estar en luz, en sombra, ¿de acuerdo? Pero en el caso de los brazos, cuando ambos brazos están arriba de la media, significa que tomó el tesoro y que está yendo a su camino de crecimiento. Con lo cual, hay una ventaja. Si uno tiene los dos brazos, ya sé que están en luz. O sea que es una joya, está claro. Eso ya se... ¿Entendido lo que digo? Sí, pregunta. Lo que estaba preguntando ella, por ahí, que a mí tampoco me había quedado claro, pero lo estoy viendo ahora. Cuando en la página 105 sí. habla de los dos movimientos, sí. dice que el camino de desintegración lleva una cierta secuencia que está así y esa es. 1, 4, 2, 8, 5. Si sos uno, bien, vas a ir al 4. Te vas a enojar y te vas a deprimir. Pero si vos empezás siendo tu esencia 4, el brazo de desintegración seguiría al 2. Claro. Ese es el camino que sigue. Porque ella no entendía, y yo tampoco, esa es la realidad, cómo saber hacia dónde va el brazo de desintegración. Muy bien, ya lo entendiste perfecto. Lo que has dicho es exacto. Hay un movimiento, que ahí te lo tenés, que te indica el camino de desintegración. Este movimiento es ese. Igual lo vamos a ver uno por uno, para que no, ahora todavía recién empezamos. Utilicé el uno como ejemplo. Pero siempre el movimiento de desintegración es este, ¿te acuerdas que dije? Este es el movimiento, es como el momento donde uno se va enroscando. 1, 4, 2, 8, 5, 7, al 1. Es como un número telefónico. 1, 4, 2, 8, 5, 7. Vos ya sabés que estás hablando de movimiento de desintegración. ¿Tás? O sea, en el mapa esa sería la ruta de desintegración. Muy bien, exactamente. Y para el otro lado, ¿qué no te hace falta que la memorices? Porque es para el otro lado. O sea, si te va por un lado, el contrario es el camino de integración. A mí lo que me sirvió es horario, antihorario. ¿Antihorario? ¿Cómo es eso? Antihorario es de desintegración. Movimiento horario. Sí, pero mi consejo es que no lo uses ese camino porque a veces no sabes si es la izquierda, la derecha, uno empieza como a hacerse medio lío. Si te sirve, bien. No, yo no uso eso porque a veces hay personas que tienen dificultad para verlo. Con el 963 es fácil, porque cuando es ascendiendo, 3, 6, 9, este movimiento es de integración, ¿sí? Cuando es 9, 6, 3, es el movimiento de desintegración. Ahí es fácil porque vas aumentando la cifra o disminuyendo. Entonces, cuando 9, 6, 3, es el movimiento de desintegración. Pero vos dijiste bien, este es el gran movimiento del eneagrama. Lo que pasa es que tenemos que ver a cada tipología por separado. Y así analizarla bien. Entonces, cuando analizamos eso, vas a ver ahora en el 2, tenemos que primero darnos cuenta cuál es el brazo de desintegración, que lo vamos empezando a incorporar. Bueno, si uno tiene duda, utiliza lo que te digo, ese número telefónico, buenísimo, 142-857. Roberto, me llama la atención el triángulo, que no se integra con los demás. Claro, visualmente no se integra, pero vas a ver cómo... Para este camino, de pronto. No, para el camino no, porque las tres tipologías... ¿Te acuerdas que cuando hablábamos de los que se acercan, se alejan y... No, ese no, los centros operativos, perdóname, ¿te acuerdas? Y decimos que 963 ocultan, ¿ves cómo ya tienen una particularidad ellos tres? Estas tres esencias tienen una particularidad. En el caso de la... Incluso fíjate vos que en la máxima desintegración, o la máxima, o sea, el tercer paso, termina ¿dónde? Termina ellos mismos. Con lo cual, eso también habla de algo distinto al resto. En realidad, es nada más que visual, porque después están las alas, hay una cantidad de relación con todo el resto, no es que están aislados. No, en este camino de integración sí. y desintegración. En este camino sí. La única diferencia es que el tercer movimiento negativo es autodestructivo, eso sí. El tercer movimiento para el 3, para el 6 y para el 9 es autodestructivo. ¿Se acuerdan de lo que hemos dicho? Sí, eso es. Incluso dijimos algo, y si no lo digo ahora para que te todavía antes de arrancar con el 2. En ese movimiento de autodestrucción, sobre todo porque sé que hay algunas personas que son counseling o counselor o coaching, o personas que trabajan en la parte terapéutica, el 3 cuando se altera va a tomar lo negativo del 9 y lo negativo del 6, en el tercer movimiento vuelve a sí mismo. En el caso del 3, el camino de autodestrucción es concreto. Eso, toma un arma o se sube un auto y alcoholizado y ocurre un accidente. O sea, en el 3 el hecho de autodestrucción es concreto. De hecho, vieron cuando alguien en las finanzas pierde o fracasa en algo, o fracasa en un deporte o algo, el estado de... porque por ahí identifica el ser con el hacer, lo habíamos dicho. Y por eso si fracasa en algo se siente que es un fracasado. Si no se levanta de eso, es donde puede llegar a este proceso concreto y real, o sea, es hacer algo concreto y real. En cambio, en el 9, que en su proceso de desintegración va a ser este movimiento también, cuando el 9 vuelve a sí mismo, la autodestrucción del 9 es la apatía total. Y eso lo vemos, lamentablemente, con dolor lo digo, cuando uno ve un linchera. El caso de esa persona hiperabandonada totalmente con todo dolor es un estado patológico de la tipología 9. Pero todos los lincheras. No, ay, cuidado. No, hay personas que uno ve que puede ser en ese estado por otras razones, pero te diría que es el modelo doloroso, para decirlo, de la persona que se llega a abandonar absolutamente y puede vivir en esas condiciones que para cualquiera es imposible pensarlo, pero se deja estar. Y deja y vive así. O sea, por supuesto estamos hablando de una patología, para que entiendan, ¿no? No toda persona que vive en la calle es así. Pero cuando uno ve ese tipo de casos de personas que se abandonan al extremo de enfermarse y seguir, son personas nuevas en altísima patología. Pero ven, no es que se agrede directamente, sino que se va abandonando. ¿Y qué pasa con el 6? Cuando el 6 hace el camino de desintegración y vuelve el tercer movimiento, también es autodestrucción. Pero la manera de autodestruirse del 6 es una resignación total. Entonces aguanta. Situaciones de cumplimiento, de obediencia pasiva. Y vos ves que la resignación es su estilo. A veces termina enfermándose porque su cuerpo va sintiendo toda esa actitud. Pero otras veces no se enferma. Aguanta. Pero es una resignación pasiva. Eso es desintegración total. Entonces aguanta cosas que nadie aguantaría. Y es una tolerancia excesiva a cosas que no se deben. Todo porque no puede cambiar, porque está atrapado en los miedos, queda atrapado totalmente. Entonces eso es horrible, pero es así. Queda en un estado de sumisión total, ¿entiendes? Esto que digo siempre cuesta hablar de estas cosas, porque uno quisiera hablar siempre de cosas lindas, pero tengo que decírselos para que entiendan cómo el eneagrama me muestra lo más bajo o lo más alto. Fíjense que el 9, que digo que lo más patológico es un linchera, la persona 9 en su altísimo desarrollo es Mahatma Gandhi, o sea, es Gandhi. Gandhi es lo máximo como 9. ¿Qué distancia hay entre el 9 y el 9 de Gandhi y una persona que se abandona totalmente? ¿Me entienden? Y esto lo digo que no lo dije, para que me entiendan. Jesús, los jesuitas decían que era 9 como esencia y fundamentaban eso a su manera, yo lo respeto. El mensajero de la paz es como que el 9, en máximo sería Jesús, ¿me entienden? Y en mínimo sería, en alteración total, sería un linchera, es lo que quiero marcarles. Fíjense el 6. María, la Virgen María, era el 6 perfecto, ¿ven? En la sombra puede ser una persona, como digo, resignada y entregada y abandonada. ¿Me siguen? Sí. Esto de que es mi cruz, es lo que me tocó, pero una resignación pasiva total. Entonces miren qué diferencia pensar en alguien así, a tomar a María como modelo cristiano de persona de una entrega incondicional al servicio. Siempre cuando pienso en el 6 ampliado me acuerdo de Sam en la película del Señor de los Anillos, que es el mejor amigo de Frodo. Quienes vieron la película me entienden perfecto. No podría jamás Frodo haber llegado donde llegó si no fuera por la compañía maravillosa de Sam. ¿Ven? Como son casos que uno a veces tiene que mirar porque es a donde tenemos que aspirar. Sí, corazón. ¿Por qué María el 6 y el 2? Qué difícil decírtelo. Ellos lo plantean así. Los padres jesuitas lo plantean. Yo no los discuto, lo tomo. Podría, nadie puede afirmar algo de manera esto taxativo. Pero no figura tanto eso de María. O sea, tenemos que. Lo único que sabemos de María fue que fue a ver a su prima Isabel cuando estaba embarazada. Lo único que sabemos. Y en la boda de Caná que le dijo, hagan lo que él les diga. ¿Entendés? No la vemos una mujer proactiva haciendo bien social. Claro, no la ves en esa actitud, la ves más bien. En ese ámbito pequeño y familiar, ¿no? Por lo menos lo que se presenta, pues nadie puede negar que no podemos definir de manera taxativa. Pero esa actitud es, como te digo, propia de alguien que cumple un lugar de acompañamiento incondicional, ¿no? Así se la ve al lado de Jesús. Por eso en la mística cristiana, el rol de María es un rol de acompañamiento humilde para que el protagonista fuera él, entre comillas, ¿no? Pero bueno, tiene eso como tomarlo, no lo cierren, como que esto es lo que los padres jesuitas, analizando la figura de Jesús y María, veían a Jesús como 9, obvio en la esencia, a ver, en un estado de perfecta armonía, pero su esencia era 9. Y María lo ponen así, esto es para que sepan. O sea, miren cuando hablo de lo máximo de su intención, miren cuando pienso en lo positivo, ¿no? Con lo cual, entonces. ¿Para dentro de la religión esto está aceptado por alguna? No. Esto es un tema de debate abierto y cada uno tendrá postura, pero lo importante es que uno entienda bien las energías que estamos hablando. ¿Por qué el duende 6 y el 3 son los únicos que forman el triángulo? Bueno, otra, lo acabo de decir. Porque este movimiento, como te digo, se da en particular en estas tres esencias, pero eso es nada más que. No, lo que pasa es que, es decir, el símbolo como tal es más complejo. Yo creo que te lo mostré cuando empecé el enneagrama. Fíjate si yo tengo la línea, esta del 2 al 4, la pongo acá. ¿Qué pasa? Se cierra. Otro triángulo, ¿entiendes? Y la línea que va a decir del 5 la voy allá. ¿Se arma? ¿Cómo? Claro, porque ese tipo de enneagrama, no sé si está en el manual eso, el enneagrama, a ver si está. La imagen de cierre que sería de los seres. Atrás de todo, ¿no? Está, creo que eso, ¿o no? Sí, están todas las imágenes. ¿Dónde están las imágenes que dicen que los seres evolucionados cambian la figura? ¿Te acordás de eso? Esto. Ese, ahí está, página. Página 17, 16. Lo que tienen aquí, no sé si lo dije esto, puede ser que no. Sí, así no, que yo hablé de esto, hablé de esto, sí. Lo que tengo acá es un enneagrama perfecto. Aquí hay una perfección. ¿Por qué? Porque es una armonía perfecta. ¿Está claro? Yo dije que esto era un nivel. Y que esto habla de dualidad. Por eso uno siente que ahí hay como un camino, ¿se acuerdan? Sí. Que va mostrándonos nuestro viaje al centro, es como una sensación de dos partes, ¿ven? Entonces, claro, el estudio más, tu pregunta más profunda, habría que llevarnos a respuestas más de otra índole simbólica. ¿Por qué esto? Ah, bueno, ya. Lo que quiero marcarte, sí, es que el que te mostré antes es el de estado de armonía perfecto, que es un estado de, como diríamos, de otro nivel, de otro estado de conciencia, ¿no? Es otro nivel de vibración espiritual. Mientras estemos en esta realidad encarnada, nuestro trabajo es con la dualidad. Por eso es que este representa eso. Repito lo que decimos antes, 3, 6, 9, no es que son ni mejor ni peor, no, son distintos el camino de su desarrollo. Lo que tienen que recordar siempre es que esto no es un invento, sino que fue a partir de una mirada profunda de la realidad, hicieron este armado que les resultaba claro para poder entender el mecanismo, ¿sí? Sí, una cosa, en el hexagrama, ¿no? El 1, 4, 2, 8, 5, 7. Sí. Algo que observé recién para, como ayuda de memoria, para ver para qué lado la integración y la desintegración, puede ser que los brazos más largos, que serían el 1, 4 y el 8, 5, En el de integración van los dos hacia arriba y en el de desintegración van los dos hacia abajo. Bueno, ahí está. A vos te sirve ese esquema, como ella decía, el propio. Así que está bien, dale, usá el camino que te sirva. Lo que, si tienen duda, agarran una calculadora y ponen 1 dividido 7 y le va a dar 0,142857. Es el camino de desintegración. Te sale, te alejas de la unidad. ¿Está? Y si yo pongo 1 dividido 7, aparece el número 0,142, ¿se acuerdan? 857 y vuelta al 1, porque es un número de un número periódico. ¿Bien? Bueno, eso. ¿Y el 3 en su mayor exponencia? Lo más rico es entenderlo, o sea, independientemente de cuál es el camino que lleves, entender. Entender cada uno. Ahora vamos. El cuadrito, el sinóptico de ese, donde están todos. Eso, ahí lo vamos a ver, sí. ¿El 3 en su mayor exponencia? Claro, así como dijimos que el 9 era Jesús o Gandhi, el 3 en su mayor exponencia, cuando llega a volver sobre sí mismo, es una persona de una altísima generosidad y de compartir todo lo que tiene y logró. Incluso celebra mucho más compartir sus logros que alcanzarlos. Y son personas que han logrado mucho y son creadores de ONG o de fundaciones internacionales. Son gente práctica, o sea, hacen algo concreto, ¿entendés? Pero lo hacen en una función social, porque ya a ese nivel piensa en plural, vive en plural. Esos son esos grandes hombres o mujeres de la humanidad que son desprendidos y hacen un museo con todas sus obras, ¿entendés? O sea, todo lo aportan, ya lo sueltan. En un momento eran personas que por ahí acumulaban o juntaban y después ya lo que más quieren es que eso se disfrute y o se aproveche. Así debería ser. ¿Se entiende? Sí. No, él era una esencia 2. En realidad, ahora, pará, ahí está, tu pregunta es un tema. Muchos creen que, o sea, en el debate que he tenido cuando hablábamos de este tema, sobre todo cuando pasó lo que pasó, creen que era 3. Sí. Y creo que era un 3 con muchísimo 2. Otros creían que era 2. Y discutíamos. Yo, personalmente, creo que era 3. Y que tenía, por supuesto que tenía un 2 altísimo, pero él no pudo tolerar la situación a la que llegó, la situación de las cosas, porque probablemente en su confianza o en su... Si era un 333 no hubiera pasado eso. Quizás ahí es donde viene la duda, ¿no? Pero puede ser que él, como 3, se haya jugado o confiado, y cuando le empezaron a fallar, se le desmoronó todo y no lo pudo tolerar, porque ahí está lo que decíamos, identificar el ser con el hacer. Es así lo que es. ¿Sí? Bueno, con este panorama vamos a avanzar, así podemos darle más interpretación al resto. Entonces vamos a tomar el 2, ¿sí? Vamos a tratar de analizar, ahora sí, cómo es el camino del 2. Lo pueden escribir, lo pueden seguir con la vista, como ustedes quieran. Eso está en la página... La siguiente. ¿Sí? Eso como ustedes quieran, pero yo visualmente se lo pongo acá para que lo sigan. El camino del brazo de desintegración del 2 lo lleva al 8. Y el siguiente movimiento lo lleva al 7. Y aquí el camino de desintegración. Y llamo brazo de desintegración al que lo lleva al 8. En cambio, para el otro lado, el camino de integración del 2 es tomar lo mejor del 4 y después tomar, sí, lo mejor del 1. Y llamamos a este el brazo de integración. ¿Y el tercer movimiento dónde va a terminar? Lamentablemente, por el camino de desintegración lo va a llevar a lo negativo del 7 y por el camino de crecimiento va a terminar en lo mejor del 7. ¿Me entienden? O sea, por ambos lados termina en el 7. Hay que leer eso para entenderlo. Bueno, ven lo que dice el eneagrama. En este dibujito está explicado todo el movimiento del trabajo ético o de comportamiento actitudinal, de lo más bajo a lo más alto. Entonces vamos a tratar de darle explicación a esto. Vamos a empezar. De paso, lo digo, ¿quiénes somos de esencia 2? Que ya sabemos que somos 2. miremos no para, para sufrir un poco, digo, para... Ahí está. Ah, buenísimo. Ah, también. En realidad me pasa algo. Yo tengo un puntaje bastante alto en el 1. Sin embargo, yo me reconozco como 2. Tengo el 1, el 2 y el 6. Y también me es confuso el 2 y el 6. Hay algo que no llego todavía a poder discernir la diferencia entre el 2 y el 6. A ver, ayudémosla un segundo. O sea, me acuerdo de lo que dijiste otra vez, que están los otros, el 2 está arriba, el 6 arriba. Eso me quedó... Pero es como que noto cosas en común del 2 y el 6. Pues sí. O sea, en las demás etiologías no me pasa eso, pero casualmente, porque cuando tengo los puntajes difusos, ¿no? No es casual tampoco. No puedo, es como que me confundo la... Veamos esto, a ver. ¿Cuál es la diferencia central entre un 2 y un 6? Ese básicamente tiene una gran atención a lo familiar, a lo conocido, a lo cercano. Eso es lo más típico del 6. El 2 tiene atención al público en general. Lo que pasa es que ella dice, bien, ¿qué pasa si es un 2 o un 6? Porque si soy 2 con mucho 6 o 6 con mucho 2, tengo las dos cosas, ¿de acuerdo? Ahí es donde uno mira cómo fue predominantemente. Pero hay un secreto más. La tipología 6, el tema de los miedos es un tema. Para el 2 no es tema. No digo que no tiene miedo, todos tenemos miedo. Pero el 2 no tiene, no es un tema el miedo. No es un tema, el 6 sí, el 6. Uno ve el tema de la baja autoestima del 6, muchas veces, en la edad adolescente, donde se ve más, se presenta más esa sensación. Y el 2 se lo ve mucho más sociable, mucho más proactivo. El 6 es más cuidadoso de entregarse. El 6 mira el pronóstico del tiempo y el 2 no... Claro, el 2 sale y le regala el paraguas. Claro. Yo. Pero el 2 está preocupado a ver si va a llover. Es decir, las actitudes básicas son esas. Y uno tiene que plantearse cuál de las dos tiene. ¿Tenés tu signo astrológico cuál es? Bueno, eso es el 3, y por eso te parece que hay tanto 1. No te ayuda mucho, eso por otro camino. Pero... para seguir pensando en eso... No, lo que pasa es que yo también tengo el 1 alto. O sea, en orden digamos, la altura tengo lo máximo es en el 1, después viene el 6, después viene el 2. Bien. Cuando yo me enojo, tengo un montón de cosas del 1. Bueno, a ver, una pregunta clave. ¿Te enojas fuerte? Me enojo fuerte y salen muchas cosas que al 8 también le salen. Y el 2... No, pero es distinto. Ahora vas a ver en el 2. Pero ya uno puede estar empezando a hacer el oído lo que digo, ¿se da cuenta? No es como un del 6 eso que estás hablando, ¿ves? Eso no es del 6. En todo caso, por ahí hay un desrespeto a la, o por tu historia familiar o por tu familia personal. Por ahí cuando me enojo, las explosiones de enojo que tiene un 8, cuyo brazo del 2 va hacia allá... No, no, pero eso que es el 2. El 2 se enoja muy rara vez, y cuando lo hace se enoja llorando y mal y sufriendo. El uno se enoja. ¿Está? Después puede ser que se angustie, como decimos, pero en el momento es el enojo. O sea, el enojo es una actitud típica de los... Cualquiera nos podemos enojar, pero si algo me decís es que esto de ponerse mal y enojarse es bien del uno. Puede ser que seas uno con mucho 2 y mucho 6. Es más probable que sea así, ¿eh? Que lo pienses así. Vos ya viste el 1. Ahora lo que más te pido, escuchá el 2 atentamente. A ver qué te sucede. El 1 lo escuchaste bien, todo el proceso. Ahora vamos a ver si el 2 te lo sentís más cercano. Creo que por ahí entiendo lo que te pasa. Porque entre una tipología 1 y 8, el 1 tiene que trabajar la ira. Y el 8 es muy poderoso. Entonces es un límite medio fino ahí de interpretación. Sí, claro. Pero la duda no es si es 1 y 8. Ella dice que es 1, tiene mucho de 1. La ira, claro. Lo que pasa es que el enojo del 1 es más específico, es más puntual. Claro, el 1 es. La esencia 1 es mucho más práctica, es mucho más directa, se enoja, no le gusta lo que es incorrecto y es una forma muy clara de ser, muy firme. La energía 6 es otra cosa, es otra calidez, es mucho más dócil, aguanta. Para enojarse un 2 también se enoja, pero tiene que pasar una serie de cosas para que llegue a enojarse, no es común. Y el enojo en el 6 es un enojo con lágrimas y con dolor. El 1 se enoja y se enoja, no tiene problema de enojarse. Pero entre el 1 y el 8 también es difícil. Pero no, sí, sí, es difícil. Varios 8 que se enojan. Es difícil, ¿por qué? Porque 1, 3 y 8, ¿qué son? Lo que enfrenta, entonces ahí tenés razón. Entre 1 y 8 es posible, no es el caso de ella, pero lo que estamos diciendo, la ira del 1, el 1 se enoja, el 8 estalla, es diferente. El 1 te dice, sos un idiota por esto, esto, esto, esto y esto. ¿Está? ¿De acuerdo? El 8 no te puedo decir lo que dice porque sería muy grosero, ¿está? Porque el 8 estalla. Y en el estallido puede decir cualquier barbaridad, no tiene control. ¿Eh? Sería más que la ira, entonces. Sí, por eso te digo, estalla. ¿Ves la diferencia de enojarse y estallar? El estallido del 8 es volcánico. Aparte no te ve. Te dice todo lo que siente y no mira nada. El 1 es monotemático. Sos un tarado por esto, esto, y te lo dice bien y te machaca sobre las cosas que fuiste tarado siempre para seguir siendo tarado en esto. El 1 también puede tener desarrollado por como vos decías al principio, cuando vos sos niño, cómo te criaste, las cosas que te pasaron. Si vos por ahí sos un 6 o un 2, pero alrededor tuyo hubo gente con mucho 8 o otra característica, vos por ahí te tuviste que potenciar eso. Sí, de acuerdo. Por eso cada uno tiene que hacer el trabajo personal. Yo la entiendo a ella, tranquila. Ahora tiene que seguir escuchándonos hasta que vaya identificándose. Igual si querés al final acercate, como le pido al resto, acérquense si tiene una duda existencial. Pero más o menos, o a ver, una cosa es dudar si soy 1 y 8 y otra es dudar si yo soy 1 y 2. Muy distinto, son dos energías muy distintas. Ojo, ¿qué pasa con el 6? Para los dos el deber ser, hacer lo correcto, es lo común. Pero el 6 es más obediente, el 1 es más de mandar. El 6 quiere mandar, pero nadie hace caso. El 6. En cambio, el 1 dice algo y todos se callan, ¿me entendés? Sí, simple. Porque la forma de ser del 1 es muy hierática. El 6 quiere que lo hagan las cosas y termina como diciendo, bueno, hacelo por mí. Como diciendo, va, si no me aceptás, creo que te digo. Ahora, claro, ¿qué pasa si soy de una en esencia y tengo muchísimo de la otra en la personalidad? Ahí es donde puedo estar confundido. Por eso me sirve mirar mi vida y ver cómo he sido casi siempre en escenarios distintos de la vida. Por ahí ahora que tengo hijos grandes y adolescentes es una cosa que me cuesta, pero en toda la vida fue de otra manera. Por eso uno tiene que observarse, ¿sí? ¿Puede ser que el cumplimiento sea un tema común tanto para el 6 como para el 1? Sí, pero la diferencia está. El 1 cumple para arriba y manda para abajo, ¿sí? Sí. El 6 cumple para arriba, ¿sí? Y quiere mandar para abajo. Entonces, un uno puede ser muy obediente y por eso te digo, puede tener una actitud de muchos 6 porque también es obediente frente a la persona que está por encima de él, a la autoridad. Pero en esencia, él se siente que tiene que ser la persona fuerte y tiene que llevarlo adelante, y de hecho, es muy fuerte su manera de mandar para abajo. La persona 6 es una persona dócil, una persona que le encanta más que le digan lo que tiene que hacer. El 1 dice lo que tiene que hacer el otro y si le gusta bien y si no también. El 6 no es así. Va a ponerse en el lugar del otro, va a cuidar lo que dice, no va a querer ofender. Va a medir lo que dice, a ver qué se ofende, a ver si qué piensa de mí. El 6 está dudando. El 1 no duda, el 1 dice, punto. Después que dijo, arrelátela. Pero el 6 está midiendo las palabras porque está con esa duda o esa indecisión interior, el 6. Por eso son dos energías distintas, ¿me comprendes? No, más que nada porque tiene miedo de hacerlo, de no ser correcto. Lo indebido. Y aparte para que van a pensar de mí los otros. Claro, eso es muy del 6. El 1 no piensa nada de eso. El 1 actúa, después vemos qué hacemos, pero el 1 dice, actúa. ¿Está? Está bien las dudas, ¿eh? No me preocupa. Lo que sí les diría, vayamos avanzando y vean a ver qué sucede. Yo quería ver quiénes eran los que ya sabían que eran dos para verlos visualmente. Y si alguno después se define como vos, perfecto, perfecto. No, no está todo cerrado. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces vamos tratando de ver lo siguiente. La persona de esencia 2, naturalmente, su actitud básica es de servir y atender a los otros, ya lo sabemos. ¿Qué pasa cuando alguien de esencia 2 tiene una dificultad, atraviesa una situación complicada, se siente mal por algo, se altera por una situación. Normalmente, la primera actitud de la persona de esencia 2 es hacer algo por los otros, porque así se saca ese estado que tiene. Entonces, por ahí, hace una torta para los hijos, o le regala algo a alguien. O sea, busca atender a los otros, porque eso le da satisfacción. El 2 atender a los otros le da satisfacción. Llama a la madre a ver cómo está y va a estar un rato con ella, porque atendiendo al otro me olvido de mi problema o tapo la situación que tengo. Muchas personas, cuando tienen una situación que les duele o están mal, muchos hacen cosas para salir, para no pensar, decimos, ¿no es cierto? Hay quienes hacen deporte o hay quienes hacen y trabajan compulsivamente. En el caso del 2, lo que hace es atender a los demás. O sea, cuando el 2 cuando está en una situación de malestar personal, repito, lo que hace es atender a los otros. Por supuesto que esa atención a los demás no resuelve el problema sigue estando. A veces se alivia la sensación incómoda, porque atendiendo a los demás no pienso en mí. La mejor manera de no preocuparme de mí es pensar en los otros. Pero ese mecanismo a veces funciona y a veces no. Cuando ese mecanismo no funcionó y el problema sigue estando y la persona, el 2 está sintiendo que le duele y que está mal, entonces lamentablemente a veces tic-tic se va al 8. ¿Qué significa que irse al 8? Es que de pronto se enoja y estalla. Y estalla de dos maneras. Una manera más bien teatral es que dice: ¿qué les pasa que nadie me quiere? Y los demás lo miran, ¿qué? Sí, sí, ¿no se dan cuenta que estoy mal? ¿Qué te pasó? ¿Por qué no dijiste? No, cuando vos estás mal yo me doy cuenta, pero a mí nadie me pregunta cómo estoy. Y entonces empieza. Claro, porque son todos una manga de egoístas, salieron a tu padre, no a mí, y empiezo a tirar cosas, o sea, me pongo enojado. Y me enojo con los otros porque no me atienden o no se dan cuenta que estoy mal. Lo patético de esto es que es toda una cosa medio teatrera, porque en el fondo lo que está buscando con eso es llamar la atención y que alguien diga: che, vení, bueno, está bien, ¿qué necesitas? ¿Qué te puedo ayudar? O sea, como no pudo conquistar la atención del otro sobreatendiéndolo, bueno, date cuenta que estoy mal, porque nadie me preguntaste nada. Pero ese enojo, repito, es inconsistente, es una catarsis producto de una situación no resuelta. ¿Cuál es el peligro de esto? Que ese mecanismo provoque que los demás lo atiendan. Con lo cual, en el fondo, es una manipulación. Me hago la víctima, lloro para que me atiendan. En esa teatralización, después de que me pongo mal, lloro, digo que nadie me quiere, toda esa historia, me voy al 5. Entonces, ¿saben qué? Mañana háganse la comida ustedes, total, nadie le importa. Me voy a la casa de mi madre, voy a la casa de mi hermano, pero total, ustedes ya veo que son todos un egoísta. Todo eso es para molestar a los otros, para que la atiendan o le resuelvan el problema. Bueno, obviamente se habla de mucha inmadurez lo que estoy diciendo, pero eso es el proceso que hace el 2 en su camino de alteración. Se enoja con nosotros, aparte se enoja con ella misma o con él mismo. ¿Ves que soy un tarado? ¿Por qué hago tanto por los demás? Todo el mundo me lo dice, ahora que estudio enneagrama me lo dicen y yo sigo haciendo lo mismo. Sigo atendiendo a los otros, no sé qué me pasa. La culpa es mía, no tiene. Los otros son todos unos egoístas, pero la culpa es mía que no sé cómo manejar mi vida. Entonces, se enoja con ella o con él, me siguen, además de enojarse con los otros. Cuando va al 5, ¿quién toma el 5? Entonces el 5 se pone en melodramática. Entonces va por el pasillo con una lágrima colgando así. Total, nadie me quiere. ¿Está? Hago teatro, pero para que me entiendan. Entonces voy como tratando de que los demás me atiendan. Llamo a una amiga, ¿y qué crees que en esta casa? Yo no sé cómo están. Entonces te dibuja la cosa melodramáticamente y aislándose. Por supuesto no tiene sexo esa noche con el marido, o sea, todo como, estoy sufriendo. O sea, date cuenta que estoy sufriendo. Ese estado, bueno, es cómico, ¿no? Porque había un matrimonio que él le decía a ella: ¿cuándo vas a salir del 5? La manera enneagramática. ¿Cuándo vas a salir de ahí? Como ya sabemos que te pones mal, llorás, te escondés. Y en el fondo todo ese mecanismo, repito, es una inmadurez absoluta. Porque en el fondo todo eso es para que la atiendan o lo atiendan. Por eso cuidado con caer en la trampa. Como es tan generoso el 2, cuando está así, decís, bueno, ¿querés que te lleve? ¿Querés que haga esto? ¿Qué necesitas? Pero ya no lo hago. La que la tiene que hacer es esa persona, no yo. ¿Entiendes lo que digo? O sea, lo que tiene que hacerse cargo de lo que le pasa es ella o él. Por eso, ¿cuál es el tesoro acá del 8? Para los que somos 2, el tesoro que tenemos que tomar en el 8 es ponernos límites, nosotros con nosotros. Ponernos límites. ¿Qué significa eso? Estoy mal, señores, mañana hagan todo porque necesito estar solo porque estoy mal. Punto. No, mañana no puedo, o sea, necesito atenderme a mí. Así que cada uno vaya al colegio como puede. ¿Eh? Decir, aprender a decir que no. No primero a uno mismo, porque después a los otros. Perdón, es invasivo el 2. Por supuesto, el alterado sí. Pero tiene que hacerlo otra vez, primero con uno. ¿Por qué? Porque ese sábado a la tarde, como le agarra melancolía, está mal y qué sé yo, llama a la vecina, a la madre o a alguien, a la hermana, a ver cómo están. Y termina yendo a atender a alguno, alguno va a estar mal, así que alguien va a caer para atenderlo. Es un sanatorio afectivo ambulante. ¿Entiendes? Entonces, como sanatorio afectivo ambulante, busca a alguien a quien atender. Así se me va el malestar que tengo. Pero todo eso es patético. A la que tiene que agarrar y no llamar a nadie. Y sentarse y pensar en sí mismo, o caminar, o rezar, o encontrarse con ella, o con él. Pero va a ocupar el tiempo, porque va, no es que la llamaron, ella llamó, ¿entendés cuál es el tema? Por eso una de las recomendaciones que das es como que sugerís que hagan rompecabezas. Por supuesto, que se quede con ellos. Pero si el hábito es atender a los otros, vos imagínate que en la soledad le tiene pánico, no es que tiene pánico, le duele la soledad al 2 si está acostumbrado a atender al otro. Por eso el tema del nido vacío es terrible. También lo tiene el 6 el tema del nido vacío. Pero el 2 enseguida va a comprar un perrito, un gatito, va a ayudar a los vecinos, siempre va a hacer asistencia social por todos lados, ¿entendés? El 6 en cambio no, se queda con su perrito, con su gatito en casa, no sale. El 6, el 2 va a tener su perrito, su gatito y atender a todo el mundo. El problema es que cuando el 2 no se pone límites, él o ella misma termina regalando su libertad. ¿Y todo para qué? Para que la quieran y la necesiten, porque así me siento bien. Y también ponerle límites al otro y decir que no. Lo que pasa es que los demás se acostumbraron. Si me llevas siempre a donde yo quiero, ¿por qué no me llevas ahora? No, ahora anda vos. No, llévame vos. Si no tenés nada que hacer. Frase típica, ¿eh?, de un hijo. ¿Cómo que no tengo nada? Y sí, porque si viviste siempre para mí. Entonces el problema grande es que cuando los habitúa a los otros por no saberle decir que no, el día que le dice que no, dicen, ahora sos un egoísta de miércoles, ahora que estudiás eneagrama te volviste loca, ya empezás a decir que no a cualquiera, ¿qué es esto? Antes decías que sí a todo el mundo, ahora no, ahora se te ocurrió que no, ahora en Navidad no venimos, no vienen a casa, ¿cómo? Si antes venían todas las Navidades, venían a casa, no, hoy quiero ir a otro, no, ¿qué? Estás loca, te pasó algo, estás enferma, estás menopáusica, cualquier cosa, ¿me entienden? ¿Y por qué? Porque dijo que no una vez. Entonces fíjense cómo esto del tesoro para el 2 es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque cuando el 2 aprendió a decir que no, puede hacer su camino de crecimiento. ¿Y cuál es el camino de crecimiento del 2? Primero que nada, ir al 4. ¿Y qué es el 4? Mirarlo a uno mismo y atenderse a uno mismo. Ah, perdón, ahora el 5 se aísla, como te digo, se va... Va por los pasillos, se hace el ofendido, ¿eh? No, no, no, cuando va al 7, el tercer camino. Esto hasta ahí es lo que yo te expliqué. En el 4 tiene, cuando se aprendió a decir que no, el 2 aprende a retirarse y estar con ella o con él. Y atender sus necesidades. A veces el 2 no va al dentista hasta que no se le parte la boca, o sea, aguanta. Siempre tiene algo que hacer para alguien. Entonces, el tema es que el mecanismo es, cuando aprende a decir que no, puede ir al 4, mirarse, atenderse y darse cuenta qué le hace bien. Y además, todo 2 dice eso. Ay, me gustaría estar solo, que no haya nadie. Siempre dice eso, mentira. Todo mentira. Ay, cómo te envidio, yo me iría a saber algún lugar tranquilo a estar. Mentira, si le regalas el pasaje y no va. O sea, no, vos tenés suerte, vos no sé que te, vos vas allá, te descansás en las aguas termales. Yo toda la vida querría ir. Mentira. Querría, pero no lo hace nunca, porque eso es desatender a alguien. Cuando hacemos los viajes con Claudio y vamos a lugares, a veces me ha pasado encontrar en una caminata, que es la primera vez en su vida que un 2 sale de su casa, sola, sin su marido, los chicos, con una mochila caminando, es la primera vez en su vida. Y tiene 47, 48 años. Sí, algo pasó a esta señora. Nunca, no una mochila pesadísima, una mochila nada para llevar una toalla, agua y caminar un trecho, nada. Por la playa durante 2 horas, por ejemplo. Ah, yo nunca caminé sola en una playa. Ahí te das cuenta cómo se instala tanto el mecanismo de sobreatención que se acostumbra ya. Entonces decir que no sabe y estar solo le duele, que ese es el problema. Si la persona de esencia 2 no aprende a decir que no, y entiende que tiene que atenderse a sí mismo, cuando va al 4 sufre el peligro del 4, es que el 2 se va a la soledad, pero llama 7 veces a la casa por día, ¿está? Y ya el tercer día quiere volverse. Eso es cuando no toma el tesoro. Cuando no toma el tesoro. O sea, va al 4, pero no aguanta. No aguanta nada. Llama todo el tiempo. Y le dieron de comer al perrito, y sacaste, mirá que viene el diarero, fíjate que hay que pagar. Tranquila, mujer, ya lo dijiste, pero querés matarla, pero sigue llamando. ¿Es el recreo? ¿Es no, el recreo? No, recreo no. A veces va al 4 por X razón, que va a la soledad, o va a otro lado, o viaja, o lo que sea. Se aleja de su circuito de afecto. Pero cuando va a eso, si no tomó el tesoro y ella decidió decir que no y asumir que tiene que atenderse, si no lo hace así, cuando va al 4 sufre. Estar solo en la casa un sábado es casi la muerte, ¿entendés? Se culpa por no atender a los demás. Y se culpa, claro, y si les pasa algo, entonces se siente indispensable, típico. En una generación esto era tan habitual, ahora ya cada vez es menos, pero cuidado que esto sigue vigente. Y normalmente, hombres y mujeres, no, esto no, pero el tema de la maternidad y lo femenino tiene mucho de esto. Entonces, cuidado porque hay muchas presentes que no son 2 y tienen mucho 2. Fíjense qué están haciendo. Cuando el 2 va al 4 y se atiende a sí mismo y se mira a sí mismo y sabe decir que no a los otros, entonces puede llegar al 1. ¿Y qué es llegar al 1? Conectarse con su ideal y la misión en la vida. Y cuando el 2 va al 1 y se conecta con su ideal y su visión en la vida, es una persona que todo lo que haga lo va a hacer desde ese ideal. Entonces ya no está viviendo para los otros, no es ser para, como decíamos en el dilema metafísico, sino que vive su ideal de servicio, pero está desprendida de los demás. Puede poner límites y realmente lo que hace es servir a un ideal o a una causa, y no tanto a los otros. El mejor ejemplo es la Madre Teresa. Ella nació en lo que es Albania, en un monasterio, atendía a sus hermanas, creo que hasta llegó a ser maestra de novicia en un momento determinado, y además de eso, atendía a su familia, que vivía cerquita del monasterio, y era una monjita buena, buena, como todas, atendía a su familia también. Hasta que en un retiro espiritual escuchó la voz de Jesús que le dice: Teresa, ¿qué estás haciendo? O sea, pero en ese retiro es que ella se abre y escucha esa llamada interior que le dice: no estás para eso. Y en ese diálogo interior cuenta que le dice a Jesús: Señor, pero es que tengo que atender a mis hermanas, a mi familia. Teresa, no viniste a eso, a este mundo. Tu misión es ser misionera. Entonces cuenta que a partir de ese retiro ella define, realmente el sueño de ella era ir a Calcuta, a la India, y hacer un trabajo misionero. De hecho, cuando decidió eso se puso todo el mundo en contra, la familia en contra, la congregación en contra, porque no tuvo el apoyo. Con lo cual se fue solita a hacer eso. Y pidió después al Vaticano que le diera la autorización de crear una congregación. ¿Por qué era la novedad? Porque ella no quería que se bauticen, reciban los sacramentos. No. Ella quería ir a estar con la gente, ayudándola a que murieran bien, a que tuvieran una compañía, a que tuvieran alegría hasta el último momento de la muerte. Y fíjense, cuando ella como dos va al cuatro y termina yendo a su ideal misionero, obviamente que es un dos, así que su vida la dio en servicio. Pero yo no estaba pensando en la mamá, el hermanito, la hermanita que... No, ella servía a una misión que sentía que era su llamado, y desde ese llamado, miren el siguiente camino, ella aprendió a disfrutar la vida. El camino más grande del dos es disfrutar la vida. Y no que los demás disfruten. Parece muy egoísta lo que digo, pero es distinto que yo disfrute y le comparta a todo el mundo mi alegría, a vivir para que los demás disfruten. Total, yo no importo. Si los demás están bien, yo estoy bien. Eso es patético. Entonces, cuando el don realmente llega ahí, y realmente ella, ¿qué hizo? Cuando se dio cuenta que lo importante era la alegría del servicio, además de pobreza, castidad y obediencia, colocó un cuarto voto para las misioneras de la caridad. ¿Y el voto cuál es? La alegría. Qué casualidad, ¿no? ¿Por qué? Porque se daba cuenta que el servicio sin alegría no era lo mismo. Entonces, fíjense cómo el don, cuando llega a su máximo crecimiento, elige la alegría y elige disfrutar. Para poder hacerlo tiene que decirle que no a otros, sino lo imposible. Pero disfruta haciendo su ideal, sirviendo su ideal, y disfruta también tomándose tiempos para encontrarse consigo mismo. Entonces, qué distinto es un 2 que llega al 7 por todo lo que acabo de hablar. Cero comparación, pero como 2, el 24 de octubre de 1993, en Machu Picchu, en un amanecer, ocurrió en mi vida un hecho definitivo. Ahí vi clarísimo que estaba viviendo mi vida, atendiendo a mi hermano. Yo trabajaba en una trading de comercio exterior, me levantaba a las 7 de la mañana, no, a las 6 de la mañana, 6 y media, y estaba a las 8 ya en la empresa, y después de ahí me iba a terminar mi carrera de Derecho. Estaba con traje, haciendo cash flow en una computadora, todo el día atendiendo las problemáticas de una trading de dinero, banco y gente. Y ese 24 de octubre del 93, vi en pantalla panorámica que estaba ayudando a mi hermano, que era el dueño de la trading, cuidando a mi familia, y estaba atendiendo a todos, pero no era feliz, no era lo mío. Yo me daba cuenta que estaba haciendo algo mal. Dije, ¿cómo voy? Filósofo, teólogo, futuro abogado, llevando dinero a Seiza, porque una trading tiene mucho movimiento de dinero. ¿Qué es esto que estoy haciendo? En esa madrugada tomé conciencia de cuál era mi misión en la vida. Y hice un giro copernicano de mi vida, dejé todo eso y empecé a buscar un camino que fuera el mío. Por supuesto, se armó un lío bárbaro, tremendo. La mamá de mis hijos en ese momento era 6, así que toda la seguridad que yo le daba se vino a pique, porque ya dejé de trabajar con mi hermano. Empecé a tratar de encontrar una nueva manera de hacer las cosas, que miraban todo esto, estás loco. Te drogaron, te dieron algo, que entonces tenía en ese momento 38 años. Y decidí esto, si estoy aquí es por eso, porque algo de eso ocurrió. Y si hubiera seguido cuidando y sobreatendiendo, no hubiera sido lo que fue mi vida, es mi vida. Pero en ese momento tenía un gran maestro, Alfonso López Quintás, una persona que siempre admiré y quise muchísimo, que fue el que me guió en su reflexión ética al encuentro de mi ideal de vida. Había vivido la experiencia en Machu Picchu, después con él terminé de ver claro todo eso y ya me lancé. Por supuesto, todos los vínculos y toda la situación fue a pique, hasta que logré recomponerme y ahora, bueno, sí, ahora elijo disfrutar la vida y aprendí a entender el no que costaba tanto antes. ¿Se entiende el mecanismo? ¿Sí? Entonces, ¿cómo leo la ley del resorte? Así lo entendemos. Si fui claro, cuando lo diga esto va a ser mucho más. Y me interrumpen si hace falta, por favor. Pero vamos acá, a la página 111, ¿sí? Las rayitas que van a Ah, bueno, no, la rayita que va, no, la que termina en el 7. Esta termina acá. Al 7 llegamos. Ahí, ¿entendés? Entonces, lo está viendo que decís, ¿eh? El 2 en camino de crecimiento, sí. En camino de crecimiento tiene que terminar en el 7, que es la alegría y disfrutar la vida, eso es clarísimo, ¿no? Sí, clarísimo. Pero cuando va por el otro camino, suponete que el 2 sobreatiende a los otros, se hace el enojado, se hace el está mal, lo peor que puede pasar es que se vaya al 7 y trate de quedar bien con el otro, adulándolo, no querés un tecito, y empieza ahí así a manipular afectivamente. A tratar de conquistar al otro por su bondad, por su generosidad, por su simpatía. Y te digo que es, a veces cuando uno lo ve, esa persona pegajosa, esa amiga, ay, te llamo porque sos tan linda y tan buena, no querés estar conmigo, mira, yo realmente te llevo algo. Y decís, algo no cierra, o sea, es una actitud dadora, pegajosa, aduladora. Hasta se hace la simpática, cuando no tiene nada de simpática, ¿entendés? Pero ese tipo de persona que necesita tanto que va a tratar de amoldarse al otro como sea. No es que el 7 sea así, por Dios. Toma lo negativo, negativo del 7, que es esa simpatía estúpida. Y vos lo ves en esa mujer, que a veces lo ves, o a veces lo ves en algún hombre, que también es, esto de la adulación pegajosa, te llevó algo y te regala cosas, y vos decís, pero, ay, o sea, ¿cómo me la sacó del medio esta? Porque ya es muy, muy... Es demasiado esa palabra. Y no sabes cómo decirle que no. Por parte viene con gestos de generosidad y se hace la simpática y te invita al cine y vos decís, pucha, ¿cómo le digo que no? Es esa amiga que por ahí llegó ahí y no, cuando se teléfono, ay, que no sea fulana, que no sea. Porque aparte le decís algo y se pone mal. Se ofende. Yo que te llamo siempre, ¿por qué me haces esto? Entonces ahí te das cuenta que ya querés que desaparezca de tu vida y no sabes cómo sacarla. Y es porque ahí llegó un estado de pegajosidad. ¿Tá? Ya es patológico. Es patológico, porque ya es un comportamiento adulador, compulsivo. Ya perdió la capacidad de decir que no, entonces ya vive siempre buscando a alguien al que atender. Y siempre alguien se abusa de ella o de él. Y te cuenta lo que el otro le hizo, y lo que el hijo le pasó, y lo que la nuera, y lo que y el yerno, y entonces vos siempre decís, basta por Dios. Porque siempre es la víctima. El 6 no es así, ¿ven? El 6 no se pone en víctima. El que se pone en víctima es el 2. Así en este proceso patológico. El 6 más bien es estoicamente callado. Salvo excepción, pero digo, es mi cruz. No, es del 2 no. El 2 se pegotea. Se entiende lo patológico, ¿no? Entonces veamos acá la ley del resorte, dice así, en el 2. Si la persona de esencia 2, página 111, si la persona de esencia 2 no aprende a decir que no y ponerse límites, todo eso en el 8, que es el tesoro, nunca va a tener tiempo para atenderse a sí mismo y resolver sus propios problemas. Camino de crecimiento al 4. Ni podrá encontrar su ideal de vida y ser feliz viviendo. Y es muy distinto a un 2 que es feliz porque está cumpliendo su ideal de vida, al 2 que está necesitando que los demás lo necesiten y eso lo hace feliz. Es muy distinto. Uno está adicto al otro. En cambio, en el caso que digo antes, no. Está comprometido con su ideal. Y de ese compromiso se brinda en ese lugar. Y si el otro me quiere o no me quiere, es un problema del otro. No está pendiente de eso. Está tratando de cumplir su ideal. Cuando la Madre Teresa de Calcuta empezó a expandir su congregación, no estaba tratando de quedar bien con nadie, ni tratar de... No, lo que pasa es que se le complicaba la vida. Cada vez que hacía lo que hacía, se multiplicaba y se multiplicaba todo. Pero ella no estaba queriendo hacer todo por los otros. Quería vivir su ideal bien. Y la gente se le acercaba y se le acercaba. En realidad suele ocurrir eso. Atención ahora. A los que somos 2, a los que tienen mucho dos. Cuando vos sobreatendés, el otro quiere escaparse. Pero cuando vos estás en actitud de servicio real, las personas te acercan solas. Es así, funciona en todos. Cuando vos sabés que podés contar con esa persona, va un montón de gente a ella. Pero cuando la persona te llama todo el tiempo para darte algo, para estar... No, es algo que te saca de tu camino. Más si sos un hijo o una hija. ¿Se entiende el mecanismo? Sí. ¿Cómo ayudamos al dos? Ya hablamos de eso del rompecabezas, decías, ¿no? Ahora vamos a ver. ¿Cómo ayuda al dos? Que haga cosas creativas para que se encuentre consigo mismo. Antes que nada, por favor, no caer en la trampa de porque llora, se pone mal, se ofende, se hace la ofendida. No, no, no, no caer en la trampa de ir a agarrarlo, bueno, te quiero, ¿qué crees que haga? No, no, no. No, no, porque esa es la trampa a la que uno cae y la sobreprotege. ¿Qué es lo que quería? Entonces, estuve víctima para que me quiera. No, no es caer en la trampa. Segundo, que haga cosas creativas para que se encuentre consigo mismo. Cuando está mal, no entrar en su juego de victimizarse, por amor, dejarlo solo. Atención ahora, dejarla sola, deja que llore. Si querés llorar, llora. Y dejarla sola. ¿Cómo, Roberto? Es una actitud. No, no se va a morir, no se va a morir. Más aún, va, por ahí llama a otro que la atienda, es verdad. Pero puede ser que se dé cuenta que tiene que entender esto que estamos hablando y aprenda a estar solo. Aparte le tenés que enseñar, miren, es maravilloso, pero ya termino esto porque voy a decir algo que se me va a adelantar. Que encuentre su ideal y su misión en la vida, empujarlo a un retiro a la soledad, ¿me entienden? Empujarlo significa invitarlo, ayudarlo a que se retire a la soledad como un hábito. Si no lo hace cuando es chico, y después ya se hizo hábito de atender a todo el mundo, sonamos, esto lo va a costar un Perú. Pero si lo logra empezar a hacer poquito, después lo va a seguir haciendo. Porque lo que suele ocurrir es que cuando todo lo que estoy diciendo la persona lo empieza a vivir, ya uno realmente desea estar solo y lo hace, se va a estar solo. Por supuesto, el primer día sufrís un montón. El segundo día pensás en todo el mundo y se te vienen todas las culpas. Pero el tercer día, olla, es divino. Entonces empiezo a caminar, empiezo a descubrir el lugar, ya no llamo por teléfono, como nadie me llama. Y entonces empiezo a estar conmigo y empiezo a disfrutar. Ese sería el mecanismo buenísimo si esto en un dos ocurre. Antes de avanzar quería decirles esto, mira. Cada uno me está escuchando. En este momento yo estoy haciendo acupuntura intelectual. En este momento, ¿entienden? Acupuntura intelectual. ¿Qué estoy haciendo? Estoy diciendo algo que es el mecanismo de comportamiento que lamentablemente tenemos y al que tenemos que vivir. Y adentro nuestro, esto adentro, es el circuito que naturalmente deberíamos vivir. Pero por las razones de mandatos familiares, de malas elecciones, de miedos, de apegos, nuestros mecanismos hacen que la neurona va para allá, todo el tiempo va para allá. De pronto hoy, ahora, me están escuchando y la neurona dice, en vez de hacer sinapsis para allá, me está diciendo que tengo que ir para aquel lado. Entonces internamente hay un surco que ya estaba trazado, no estoy inventando nada. La neurona que hace sinapsis para allá le estamos diciendo, no, tenés que ir para aquel lado. Al principio le cuesta, pero pasa algo maravilloso. Como esto lo incorporó y se dio cuenta, cuando tiene que volver a reaccionar dice, me tengo que ir para aquel lado. Al principio se equivoca de nuevo, después se da cuenta y la tercera vez va para el lado correcto. ¿Quiere decir, Roberto, que los cambios en la vida empiezan a ocurrir espontáneamente por haber escuchado lo que escuché? Chan, chan. Sí. Pero para. No basta eso. La mano que toca el instrumento musical es mi libertad. O sea, si yo no me comprometo con mi libertad, la neurona que va para allá, si yo sigo insistiendo, pobrecita, va a ir para otro lado. Pero ella ya está feliz de ir para allá, porque se da cuenta que es el camino natural y el que la lleva a la felicidad. Por eso cuando uno escucha esto, es como reordenar un circuito interior que nuestra alma o nuestra psiquis ya lo sabe. No digo nada nuevo, le pongo palabras a lo que sabemos. Y maravillosamente, acuérdense mis palabras, cuando terminemos este curso largo que va a ser hasta Dios mediante el año que viene, uno se va y los cambios empiezan a ocurrir ya, no empiezan a ocurrir después. Empiezan a ocurrir los cambios. ¿Pero por qué ocurre? Porque uno se da cuenta de que la neurona necesita ir para aquel lado. Y eso es lo que uno al escuchar esto se da cuenta. No hay que obligarse. Mañana voy a decir que no a todo el mundo. No, no funciona. Te ha durado 2 días. Pero ya algo entendió esto. Por eso si yo tengo una hija, una hermana, un familiar de esencia 2 y le muestro todo esto, seguro que estoy activando en ella o el circuito que estoy diciendo. Puede tener resistencias. Ah, no entiendo nada. No, lo que me decís es muy complicado. Te puede decir eso porque no quiere escuchar. Pero si escucha, inmediatamente las cosas cambian. De hecho, yo la mejor testimonio son mis hijos, mis 2 hijos, Sebastián de 20 y Floppy de 23, ahora cumple el 10. Entonces un día me senté a cenar con Sebi y le digo, mira Sebi, te cuento, tenía 16 años, 15, 16 años, te quiero contar lo del Enneagrama para que veas lo que hago, te cuento, vos sos de esencia 1. Y le expliqué jugando, no como mirá, vos sos así, tenés que, no, eso no funciona. Funciona esto, mirá, entonces sí, por eso vas a ver qué importante para vos, date cuenta que cuando estés mal vas a hacer esto y después te va a pasar esto. No, papá, es lo que me pasa, es exactamente lo que me pasa. Y yo, no, ves que esto es así, vos tenés que hacer esto y esto y lo otro. ¿Y cómo lo hago? Bueno, no, y ahí empezamos. Ahora tiene 20 años, pasaron 4 años de aquella primera conversación y Sebastián ya notó, aparte fue cómico, porque bueno, como uno tiene que ir, es uno, tiene que ir al 7, me dice, mira, por ahí estoy saliendo, vamos a ver si sigo, pero me encantó una chica 7, ¿me entiendes lo que digo? O sea, no, está, pobre chico. Ya lo entendió, o sea, no, pero yo no se lo dije, él mismo me viene y me dice, ya me encantó, me parece que es exactamente como decís, realmente me hace tanto bien, entonces yo lo que voy observando, que está incorporado en él, que sabe que el camino es a la alegría, y que tiene que ir, después no salió, pito, cortó, pero quiero decir, ya incorporó que el camino es este, lo incorporó interiormente. Entonces ya lo que siga de su vida, todos nos equivocamos, nos caemos, nos levantamos, pero qué bueno es que esto lo vayamos enseñando en edades donde están arrancando la vida, porque acá hay un surco para el otro lado que cuesta mucho cambiar. Ahora decir que no es un Perú cambiar. Pero acuérdense, como esto es acupuntura intelectual, esto empieza lentamente a ocurrir. Fui claro lo que digo, no quería usar de palabras, pero para poner una explicación. Porque uno siempre que termina de explicar al que es de una tipología, uno se siente abrumado. Díganme si no, o sea, uno cuando escribió... Porque uno se da cuenta que lo que hizo es generalmente el camino que no tenía que hacer, el recorrido inverso. Y a veces cuando intentó hacer el camino que entendía que era el mejor, le costó mucho. ¿Por qué? Porque está habituado a lo anterior. ¿Se entendió bien? Sí. Bueno, vamos a avanzar. Vos habías dicho que era normal un 1 con un 7 a nivel pareja. ¿Y sí. El 2? Bueno, los dos normalmente en nuestro camino, generalmente, para que sepan esto, ya para siempre, ahora que entendieron esto. En 20 años... las parejas que he visto que, o sea, cuidado lo que voy a decir ahora, no es que, a ver, fórmula para la felicidad, casarte con este, no funciona porque todo depende de los niveles de conciencia, si ustedes me entienden, eso seguro. Pero mi observación de tantos años, los que son brazos, y después van a ver que los que llaman alas son los que están al lado, o sea, en el caso del 2 sería el 3 y el 1, ¿sí? Pero sobre todo los que son brazos, son parejas muy estables. O sea, el 2 con el 8 y con el 4 va a tener un vínculo muy bueno, naturalmente. O sea, depende del nivel de conciencia. y van a ver que con los que son mis brazos son los que me llevo mejor, o las alas, un 3 y un 1. ¿No? Entonces, lo que se llaman alas a las energías que están a cada lado, ¿no? Entonces, lo que he visto a lo largo del tiempo, que las parejas que a lo largo del tiempo perduran más y logran una estabilidad mejor, son o brazos o alas. ¿Sí? En todas las tipologías. Ahora, repito, no se crean que con eso es la fórmula de felicidad, ¿no? Pero porque depende del nivel de conciencia. Pero mi observación me mostró eso. Si son de conciencia integrada o ampliada, y si son alas o brazos, es muy fácil que eso continúe. Puede que sea otro, no es que... ¿Qué significa? ¿Si es otro no va a ser feliz? No, depende del nivel de conciencia. Pero lo que observé es que se da más en estos casos. Nada más, ¿eh? No es que es excluyente, que si no es con eso no puede ser. ¿Entiendes? Pero obsérvense y van a ver. ¿Sí? Chan. ¿Quedó bien? Sigo. Vamos ahora entonces a ver la esencia 3. Y vamos a tratar de entender los mecanismos del 3. Sí. Una pregunta, en el ejemplo que diste de tu hijo y que está saliendo con una 7, un poco peligroso, entre comillas, o que ya esté sugestionado cada vez que conozco a una persona, que no sea libre, digamos, de no estar analizando la llave del enneagrama. No, te hablo siempre de la experiencia. La experiencia me ayuda a mí, como porque es el libro de la vida, ¿no? Nadie va con un cartel, busco un 7. Funciona que de pronto la que le atrae más, de pronto, ya, la observa. ¿Por qué me atrae esta chica? ¿Me entendés lo que te quiero decir? Lo que pasa es que. El uno está nacional, por ahí, ¿no? No, el caso de él pasó eso. Se dio cuenta, ¿por qué me atrae esta chica y la otra no? ¿Entendés? Y porque tiene esa simpatía que a él le viene bien. Me dice, papá, así que después me doy cuenta que es distinta al resto por esto. Por supuesto va a depender de muchos factores para que termine siendo su compañera de vida, ¿me entendés? No se trata, está bien, la pregunta es muy buena. No se trata de ir analizando a todo el mundo a ver que eso no es tal, La vida es espontánea. De pronto te cae bien alguien y te das cuenta, ¿por qué me cayó bien? Y vas a ver que tiene, mira, ahora que lo pienso, uno está pensando todo el momento a ver qué es cada uno. Ahora sí, porque ustedes están aprendiendo este conocimiento y están mirando a todo el mundo por ahí. Pero después la vida sigue, entonces te incorpora a vos y te das cuenta de lo que te digo. Más aún, no es que estás buscando eso. Pero naturalmente, los mejores amigos de Sebastián son 7. No es que buscó a esos, sino que naturalmente los busca porque sabe que le hacen bien. Y él le hace bien a los 7, ¿me entendés, joven? Y cuando yo le conté eso, ya con 16 años, él me dice, uy, justamente Pablo, tal y tal, son todos 7. Él solo se dio cuenta. No es que excluía a los otros, pero su naturaleza lo llevaba a ese tipo de compañía. Lo que el Enneagrama te ayuda es a que leas la vida. Y aparte va a pasar, como el otro día lo hiciste vos también, leas tu pasado. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué mi padre, mi madre, mi hermano? ¿Cómo influyeron en mí todo eso? ¿Por qué esto y lo otro? Entonces uno da cuenta de por qué lo tiene bajo, por qué lo tiene alto. Uno empieza como a leer la vida y leer la realidad que tiene. Ahora, ¿qué pasa? Suponete que vos te das cuenta que está que a esta altura de la vida... Es una esencia determinada que eligió a otra que no es el brazo o la sala. Y se está llevando mal. Entonces, ¿qué pasa? Claro, como no es brazo o ala, me estoy llevando mal. No funciona así. ¿Estás malo porque estás alterada vos o porque el nivel de conciencia del otro está alterado? Lo que garantiza la felicidad no es la esencia que elijo o que nos elegimos. Es el nivel de conciencia. Entonces, ¿qué le digo a Sebastián en el caso ese? Bueno, fíjate que tenga conciencia ampliada o integrada, ¿entendés lo que digo? O sea, que sea 7 está todo bueno, pero fíjate qué nivel de conciencia tiene. O sea, que en el lenguaje eneagramático, cuando aprendés a utilizar este lenguaje, pues es un lenguaje, ¿eh? Descubrís actitudes y te das cuenta. Y te das cuenta, no, papá, mirá, es una superficial de miércoles, ejemplo, ¿me entendés? Es 7, pero es una superficial, no me va, no me encuentro con ella, me encanta la simpatía, pero es como uno ya empieza a leer las actitudes. Ojalá fuera garantía de que saber esto. Imagínense los cursos prematrimoniales. Curso prematrimonial de la parroquia con eneagrama. Entonces viene la parejita, los mirás y te das cuenta que cada uno es cada uno, les contás. Bueno, la pregunta es, entonces, ¿qué? Se aman, pero ¿está bien o está mal? No. Vos le contás a cada uno lo que es el otro. Lo que suele ocurrir es que uno se casa muchas veces con aquel que idealiza, entonces es divino, o el otro va a cambiar, ¿tá? O lo voy a cambiar, peor todavía. O sea, todo el mundo te dice, pero fíjate que es un tarado por él. No, pero vos lo ves así, pero yo... O sea, si supiéramos con quién nos estamos casando realmente, objetivamente, no es que no me caso, pero por lo menos, después lo empiezo a inventar que yo era distinto, no era como era antes, no, sabía cómo era. Por eso el eneagrama te puede ayudar a que en la elección que estás haciendo sepa cuáles son los pasos que tenés que dar, ¿entiendes? Pero puede darse de que si una persona está en conciencia integrada, sus elecciones siempre van a ser integradas, o al menos la persona que elijas va a estar en conciencia integrada, claro, también. Exactamente. Pero por lo menos, imagínate que esto, todo lo que estamos hablando lo está escuchando un grupo de jóvenes que van a casarse. No es que deja, no lo elijas o lo elijas porque es de tal esencia o tal otra. No funciona así. Conocé bien a aquella persona de la que estás enamorada o enamorado, conocelo muy bien y sabe qué es lo que tiene que trabajar en su crecimiento y qué no. Y mutuamente, para que se ayuden mutuamente en eso. ¿Está? Y cuando ves que está tomando actitudes que van hacia una parte que no es la correcta, los dos saben que no va bien eso. No es que yo te lo de, porque vos me lo llevo lo que quiero. No, porque acordate que hablamos de esto. Lo que el eneagrama te hace es que no te justifiques más. Porque vos sabés que si sos un dos que no sabés decir que no, todo lo que sigas diciendo, justificándolo, no sirve para nada. Porque vos sabés lo que te está diciendo esto, que tú te sobra decir que no. Ah, pero yo quiero a todo el mundo y está bien, soy feliz así. Diga lo que digas, no es el camino. Y la persona, por supuesto que la persona hace lo que quiere. Vos le decís todo eso y después sigue sobreatendiendo al otro. Está todo bien, es su vida. Su alma decide, o mejor dicho, su libertad de decidir por ahí. Pero lo bueno es que al decírselo le das la opción de que se dé cuenta que no es ese el camino. Si lo sigue eligiendo es su decisión de vida. Pero lo bueno es que, como decís vos, no es tanto analizar, sino es más bien observar para acompañar bien al otro y observarme para no justificar. Por ejemplo, una señora me dice un día, ah, bueno, pero yo soy 9, me tienen que entender. ¿Cómo le digo? Ah, no, pues ya hablamos del diagrama en mi casa, ahora saben que soy 9 y que me tienen que entender. ¿Cómo le digo? No entiendo. No, ellos saben que soy tranquila, serena y que necesito tranquilidad y serenidad. Digo, no entendió nada. O sea, tiene que ir al 3, señor. Usted tiene que ir a la acción, no tiene que... Ah, pero yo soy 9, cuidado, ¿me explico? O sea, ahora se justifica con la tipología. Ahora yo soy así, como diciendo, yo soy así, tienen que bancarme. No, eso no. El eneagrama no enseña eso. Yo soy un 2 que atiendo a tu... Me tienen que entender así. No, vos tenés que saber decir que no, tenés que ir a estar en soledad, tenés que esto, lo otro, lo otro. Entonces me causa gracia porque alguno dice eso. Y bueno, soy 8, que me banquen, ¿qué? ¿Está? Ahora que sé que soy yo, bánquenme. No, no es eso. Ahora que soy yo, hacete cargo, hermano, y trabaja contigo. O si sos 2, trabaja contigo, o sea, empezá a cambiar. No, pero yo soy 2. Y aparte los adolescentes son comiquísimos. Les enseñás uno, ahora soy 1, así que ahora entienden por qué soy así. No funciona. El eneagrama no te dice que sos para que te justifiques. Te dice que sos para que te conozcas y hagas el proceso de desarrollo que tienes que hacer. Cha-cha. Por ejemplo, un buen amigo para un 2 sería ir a un 4. Por ejemplo, un amigo 4 te saca y te lleva a irte, claro, por ejemplo. O sea, que estarían amigos, serían buenos de camino de integración. Y a veces un 8 también. Los 8 y los 4 son buenos amigos del 2. También para un 1, ¿ves? Hacer cosas creativas. Si tiene un amigo 4, una amiga 4 que les la lleva a hacer cosas creativas, está buenísimo, ¿entendés? Al 1. Y al 7 también. Y la alegría, como te digo, está buenísimo. Pero todo del nivel de conciencia, está claro, ¿no? ¿Eh? ¿Quién? Sí. Sí, hago eso. Sí. El año que viene vamos a dedicarnos a eso. Les voy a enseñar cómo se lee el diagrama de una pareja. De pareja y de grupo familiar. Porque cuando vos tenés un grupo familiar tenés varios componentes. Pero el de la pareja es muy interesante porque es increíble cómo se ve de lo que le falta a este, lo tiene el otro y como esto, y se ve perfecto todo. O sea, es increíble como... Cuando lo experimenten lo van a entender. ¿Ese es el nivel 2? En el nivel que viene, sí, ya cuando lleguemos al año que viene todavía hay un camino, pero es eso, es entender cómo se lee el eneagrama en la pareja, en un grupo, ahí está, eso, en una familia, padres e hijos, ahí te das cuenta, y qué tiene que trabajar uno o el otro para que se mejore el vínculo. O sea, imagínense una casa como ahora están ellos acá, que los veo, donde se conversa en familia, mirá, me dijeron del 2 todo esto, entonces te lo tienen que decir, pero te lo decimos todo el mundo te lo viene diciendo, no tenés espera para decirlo. Ahora pagás para que te digan lo que yo te digo, o sea, ya, ¿para qué pagas? Escuchame a mí. Pero frase típica, ¿eh? Frase típica. Entonces, no me lo cuentes, se lo venimos diciendo. Usted, claro, suele pasar eso. Pero ahora, esa persona que no escuchó, por ahí ahora escucha, porque se le dijo todo lo que se le dijo, ¿entendés? Lo bueno de esto es que uno tiene que observarse a sí mismo. Y lo que decías con todo cariño, es cierto, observar al otro no para etiquetarlo, sino para ni analizarlo, sino para comprender cómo puedo acompañarlo mejor y darme cuenta si el vínculo con él está mejor o no por los niveles de conciencia que tiene. Por eso les pido a todos que compren, si no compren, cópienlo, compren uno, no hay problema, lo que yo llamo justamente el DVD de los niveles de conciencia. Eso es importantísimo. Lo podría dar en una conferencia, pero ya lo puse ahí para que lo puedan ver tranquilos, porque en esa conferencia lo que hago es explicar el tema tremendo de los niveles de conciencia, que después vamos a ver en la segunda parte del año mucho más a fondo. ¿Sí? Bueno, al 3. ¿Quiénes son de esencia 3 y ya están seguros que son de esencia 3? A ver, mírense, para 3 varones y una dama. Bien. Gracias. Roberto, yo no creo. Bueno, ahí estamos, 7 o 13, hay que ver qué pasa, ¿eh? ¿Puede ser? Entonces, sabiendo esto ahora, que la descripción que hago, si tenés dudas, como hicimos vos antes, con... ¿Cómo era tu nombre? Marisa. Bueno, escuchaste todo, después al final veniste a acercar. Pero escuchándonos, ahora esto van a confirmar cosas. La esencia 3... En su camino de desintegración, el brazo del 3 lo lleva al 9. Y después toma lo negativo del 6. El brazo de desintegración entonces es el que lo lleva al 9, el camino siguiente es el 6. En cambio, el camino de integración del 3 es tomar lo mejor del 6. Y después tomar lo mejor del 9. Por lo tanto, el brazo de integración del 3 es del 6 al 9. Ya sabemos que el camino siguiente, por un camino al otro, ya lo expliqué, vuelve sobre sí mismo. Entonces tenemos que leer cómo se lee actitudinalmente este símbolo. Comenzamos. Ahora sí les pido que piensen en todos familiares, amigos... Porque uno viéndolos, lo que digo lo observa fácil. La persona de esencia 3 obviamente busca los logros, se desafía, quiere alcanzar sus metas, tiene esa energía proactiva muy fuerte. La palabra más fea para el 3 es la palabra fracaso. Odia esa palabra más aún. No cree que existe. Y te lo dice. Yo voy por el quinto matrimonio, pero yo no fracasé, ¿eh? Con cada una aprendí algo. Ya llevo 5 mujeres, tengo uno con una, hijo con... Pero yo no, nunca me sentí que fracasé. Para mí todas fueron aprendizajes. De cada una aprendí algo, creo que ellas de mí también. Así que yo fracaso, no entiendo lo que hizo que fracasé. Yo no fracasé. Matrimonialmente para mí no. A ver si me entienden. El deseo de no ver el fracaso del 3 es porque no quiere conectarse con eso. Con algo que no salió o no fue como esperaba que fuera. De hecho, cuando la tipología 3 se encuentra cercano a una situación de fracaso o de no alcanzar la expectativa que se puso, lo que va a hacer es duplicar la apuesta de poner más intensidad, más energía para que no pase eso. O sea, si tenemos que vender tanto, en los últimos días, día y noche vendo, o sea, no paro hasta lograrlo. A veces es un gran ejemplo para los otros, la tenacidad y la dedicación que le pone para alcanzar un objetivo que tiene. Eso, ¿entienden? Entonces eso es típico de un tres que está luchando por alcanzar eso, y es muy admirable en ese sentido. ¿Dónde está el problema? El problema es que esta decisión sostenida de jamás fracasar lo puede llevar, como decimos antes, a ser obsesivo en la acción o en el trabajo o en lo que hace. Pero la vida se encarga. A veces hay fracaso financiero, fracasos afectivos, siempre hay algún momento donde un fracaso llega. Cuando el 3 prueba el fracaso de algo, y el 3 lo sabe, porque sabe que esto va a pasar, cuando pasa esto del fracaso, tiqui, tiqui, tiqui, va a tomar lo negativo del 9. Y lo negativo del 9 para el 3 es esta sensación muy dura de paralizarse, de como que no puede creer lo que está pasando, no puede creer que perdió, no puede creer que no salió el negocio, no puede. Es un estado como si a un títere le cortan los hilos y se cae. Se siente como aplastado. Ese estado de paralización que siente es porque, como dije, en lo que hacía era lo que él era. Entonces de pronto me siento que fracasé. Cualquiera que le dice, bueno, flaco, te salió mal esto, pero está todo bien. Pero esto que salió mal para él es que soy un fracasado. Dice, flaco, un negocio te puede salir mal, no es para tanto. Pero como lo identifica, siente ese estado. Hay una película de Harrison Ford que se llama La Segunda Oportunidad. Es un abogado exitosísimo que va a un drugger, a un kiosco en Norteamérica, y era exitosísimo. Va a buscar cigarrillos, roban el lugar, le pegan un tiro a él, pierde la memoria, y pasa esto justamente. Ahí la vida lo paró. Lo paró un tiro de un delincuente. No lo mató, quedó con la pérdida de memoria, y después empieza a ver su vida cuando empieza a recuperar la memoria, y no puede creer lo que era. ¿Por qué? Porque en ese momento, el 3, cuando está en un estado de dedicación fuerte, se siente a veces Superman. Y a veces mira a los otros con un poquitito de... Bueno, eso no le... ¿cómo? Ellos hacen algo, yo hago, los demás hacen, pero yo... Y esa sensación hace que las personas que están afectivamente cerca siempre se sienten que hacen menos que. No es que él se las hace sentir, pero a veces los demás que están al lado dicen, sí, parece que nunca hacemos nada. Que el único que se rompe, que el único que trabaja, que el único que es él o ella. Cuando el 3 prueba esta situación y se desmorona, normalmente los que van al lado, ¿quiénes son? Los afectos directos. Todos los que se nutrían del éxito se borran. Y los que están al lado son los verdaderos afectos. Entonces para el 3 es un yo. Había montado todo, era el tipo más, tenía todo el mundo, y ahora que pasó esto, ya no están conmigo los que yo creí que tenían que estar, y los que yo antes ninguneaba, entre comillas, ahora son los que están a mi lado. Entonces es un shock tremendo para el 13 se caer en el 9. En ese momento, lamentablemente, si no toma el tesoro que voy a explicar cuál es, lamentablemente va a llegar al 6 y se va a cargar de miedos. Miedo a que no pueda salir de su situación. Cuando eso pasa es peligrosísimo. Porque si el 13 mira al espejo y se ve un fracasado, como digo, empieza a pensar que mejor que no viva. Y los miedos lo empiezan a atrapar. Y por ahí, a ver, por ahí lo que perdió financieramente, por ejemplo, es la mitad de lo que tenía. Pero tiene la otra mitad. Pero para él eso es suficiente. A veces me ha pasado de tener hombres, digo hombres porque es más común esa energía que me toca a mí, pero también mujeres, que vos ves que hizo un fracaso así, y vos le decís que está todo bien, que bueno, que esto le pueda servir como lección, y no puede escucharlo, no lo puede escuchar, no puede entender que ha perdido en algo, porque toda su vida no ha sido así. Atención ahora que esto ocurre en el 3 casi como excepción. Muchos 3 prueban un fracaso, caen en el 9, no van al 6 y se llenan de miedos. ¿Saben lo que suele ocurrir? Vuelven de nuevo, se ponen un cuchillo entre los labios, entre los dientes y vuelven. Ahora, una vez pasó, dos veces no, y empiezan peor que antes, obsesivos doblemente en la acción, creyendo que así van a evitar que le pase de nuevo. Con lo cual, en vez de aprender lo que tiene que aprender, lamentablemente se recarga de lo que ya era. Ese camino nunca es sano, como no es sano que se cargue de miedo por el tema de la autodestrucción. Entonces, ¿cuál es el tesoro que tiene que tomar el 3 en el 9? El tesoro en el 9 para el 3 es aprender a parar. Conectarse con sus afectos y no sentirse tan autosuficiente. De hecho, el tesoro en el 9 es darse tiempo y no sobreexigirse, porque aparte nadie le dijo que tenía que vender tanto en tantos meses. Él se le puso esa meta, él se la puso, o ella se puso la meta de que iba a lograr esto de esta manera, iba a vender la casa y tener un auto. ¿Por qué te pusiste esa meta en este tiempo? No, porque yo puse esto, para mí es así, lo voy a cumplir a rajatabla. Y se te va la vida en eso. ¿Por qué no tomaste el tiempo más sereno? ¿Por qué no paraste y pensaste? Cuando el 3 aprende a parar, no que la vida lo pare, cuando aprende a parar y mirarse y darse cuenta de qué es lo esencial, por ejemplo, la familia, los afectos, es que tomó el tesoro de la 9. Yo creo que les conté, mi hermano es 3, mi único hermano es 3, tiene 3 años menor que yo, y ni modo, nadie profeta de su tierra. Su vida ha sido, nuestra vida y nuestra infancia fue de carencia. Pérez es un apellido no muy famoso, ¿no es cierto? Entonces, mis apellidos son Pérez, Menéndez, Fernández, Fiñana, todos españoles de la inmigración de mis abuelos, y la vida fue de necesidades. Pero en una infancia de necesidad, ¿qué hizo el 2? Cuidaba a todos. ¿Qué hacía el 3? No toleraba la carencia. Entonces ya de chico vendía collares de mostacilla, repartía volantes porque quería comprarse algo y no había. Entonces se buscaba la manera de encontrar la forma. Yo era monaguillo de una iglesia y él venía a vender las cosas de mostacilla a la salida de la iglesia, y como era el hermano del monaguillo, la gente le compraba y me daba el 10%, eso sí, está claro. El 10% me lo daba. Pero no iba a vender a cualquier iglesia, iba a la iglesia del hermano, ¿me entendés? Porque ya de chico se da cuenta cómo somos, ¿no? Y yo veía que él no podía tolerar no tener. Pasaron los años, hay mucho para hablarles. Pero en el día de hoy, todavía él, si en un mes no vende lo que había puesto, le agarra nerviosismo muy fuerte. Pero como que va a ser pobre, el miedo a ser pobre está instalado adentro. Entonces, si no logra, suponete que los costos no le da y tiene que sacar de los ahorros, se hace, el estado que le provoca eso, cuando tiene una vida holgada, o sea, no está, todo lo contrario, tiene un campo, tiene, no voy a decir lo otro, tiene todo lo que decir, o sea, al lado mío es como una distancia así. Pero él, el pánico a que no llegue como a fin de mes con lo que va ganando sin sacar ahorro. Cuestión, un cáncer de próstata hace 2 años. Los médicos le dicen esto es porque se sobreexige en la acción. Pasó eso, cuando él está mal me llama, y yo lo adoro, yo lo quiero con toda mi alma, pero ya no hay manera, o sea, ya el surco está trazado, y solo aparezco cuando él está en una situación grave, porque si no yo sé que está en su historia, y bien, nos queremos mucho, pero ya no hay modo, ya no hay modo. Entonces yo cuando él está en un momento de aflicción por tema de trabajo, por tema de salud en este caso, que es lamentablemente lo que pasó, acude a mí a tratar de que lo acompañe. Y luego con mucho amor y nos encontramos y tenemos momentos inolvidables. Hasta que se repone y no lo veo durante un largo tiempo. Yo antes lo buscaba como dos, pero digo, no, esto no funciona. No funciona porque yo llegaba al campo de él y él se iba a jugar al polo y venía un rato conmigo para no quedar mal. Digo, no, es así, así no funciona. O sea, esto no es así. Entonces digo, no, mejor estoy tratando de forzar algo por ahí. Claro, porque en el campo de él es una situación, yo vivía en un departamento chiquito, obviamente no lo iba a invitar a casa porque no daba. Y así es la vida, como decirle, como uno, cuando uno quiere y conoce mucho a un tres, sabe lo que le cuesta esto de parar y encontrarse con los afectos genuinos. De hecho, a veces, ahí está, ¿ven? Cuando el tres aprende a parar, ojalá que no porque la vida lo para, entonces, ¿qué va a hacer? El camino de crecimiento del tres es tomar lo mejor del seis. Y es querer a los seres queridos. Y es atenderlos, y escucharlos, y estar con ellos. Típico del seis. Y compartir decisiones. También es su trabajo. No decidir todo solo. Y cuando el tres aprende a compartir decisiones, a estar con sus seres queridos, a darse tiempo para eso, entonces pasa algo maravilloso. Como delega y se da tiempo, puede ir a lo mejor del 9, que es darse tiempo para el interior, para hacer un curso de enagrama, para trabajar interiormente con el mismo, para buscar la paz, espiritual también, ¿eh? Y para dedicarse a cosas que no son productivas, pero que son muy importantes. Hacer un viaje, gastar, porque el tema, o sea, gastar sabiendo que está invirtiendo en él o en ella, ese es el punto. Que no es un costo, es una inversión. Pero cuando el té se da cuenta de esto, es que logró hacer su camino de crecimiento. Por eso a veces, si la vida no lo para, y en una ciudad como Buenos Aires, en un mundo exitista como el que vivimos, lamentablemente el tres, la vida lo para a veces, pero cuando logra él o ella asumir que tiene que parar la pelota, poner prioridades, etcétera, etcétera, etcétera, si hace eso, entonces va a poder compartir y tener tiempo para cosas que tienen que ver con el espíritu o con el interior. Pero acá viene un problema. Si no para y no para la pelota, en su estado de ansiedad, cuando va al 6, cae en el peligro. Y es muy cómico, porque yo lo veo tantas veces en directoras de colegio, es comiquísimo. ¿Qué pasa? Va al 6 y hace que comparte decisiones. Entonces junta a la directora, escucha a todo el mundo, pero ya tiene todo decidido, ya tiene todo armado, pero ya escucha a todo el mundo, yo escucho. Cuando trabajaba con mi hermano, él escuchaba a todos los... Y yo digo, Raúl, ¿esto lo haces a propósito? Porque ya sé lo que vas a hacer. No, pero yo quiero que la gente crea que lo estoy... ¿Cómo crea? Le digo, ¿lo estás escuchando? No, pero que yo quiero que piensen... ¿Te das cuenta? O sea, no está escuchando. Porque las decisiones están tomadas, pero quiere hacer como si. Es como el padre de familia que llega el mes de noviembre, fin de noviembre, y ya ha decidido dónde van de vacaciones. Che, ¿dónde quieren ir de vacaciones? Entonces escucha propuestas, pero ya tiene todo, ya llamó a la se tiene todo reservado, ¿eh? Todo reservado. Claro. Como ninguna propuesta le va a caer bien a él, le empieza, no, pero hace frío, no, pero es una época dura. Que... Y al final la mujer se da cuenta que ya tiene todo decidido. Claro. ¿No habrás hecho ya? Bueno, yo llamé para reservar. Si escuchaba una propuesta, cancelado. No, pero ya llamaste y reservaste. ¿Por qué no? No, bueno, para que no se pierdan los pasajes, ¿entendés? Siempre es historia. Entonces, es una manera de que... De hacer que comparto, pero no comparto, no delego, no comparto. Y los demás se dan cuenta, no son tontos. Entonces uno se da cuenta que esto de ir al 6 es una cosa disfrazada. Se hace el bueno, entre comillas, se hace el que comparte. Pero es que va al 6, pero no entendió el tema del 9, parar, compartir, mirar a los otros. Entonces el secreto es que la tipología 3 tiene que hacer ese, tomar el tesoro, ir al 6. Y fíjense algo importante, todo 6 ama la paz. Si yo dijera, yo agarrara un grupo de 23, ¿qué piensas? Ah, lo que más quiero, yo la paz, yo, sé qué, toda la vida soñé con estar en paz, tranquilo, relajado, incluso soñé estar con Dios también, ¿ven? Pero es una zanahoria que siempre está más adelante. Y bueno, ahora no, pero ya cuando pase mi etapa productiva, ya me dedico a eso, ¿me entendés? Y después de la etapa productiva ya tengo un cargo gerencial total de América Latina. Pero bueno, cuando yo termine este ciclo, y nunca llega al 9, nunca llega al 9. Porque lo pone siempre más allá, porque siempre las ocupaciones lo terminan atrapando. Aparte, si es eficiente y va logrando, ¿qué va a pasar? Cada vez tiene más ocupaciones. Y va subiendo su escala de la empresa. A veces muchas chicas 3, estas empresas multinacionales, van empezando a premiar los logros, a animar a seguir adelante. Y esta chica 3 por ahí empieza a tener plata, empieza a tener su departamentito, se compra el auto y de pronto llega a los 35, 36 años, ve que son todos medio tontitos, no encuentra el hombre que quiere en su vida, porque aparte no tiene ni dónde ir, porque ya llega la noche y se duerme, o sea, trabaja todo el día y finalmente vos ves que ella empieza a sufrir la sensación de que quedó atrapada en el juego. Ya no tiene tiempo para parar. Cuando va a compartir se queda dormida o comparte momentos de entretenimiento, pero ya no está abierta a estar con alguien, porque aparte está mirando el reloj. Entonces, en ese estado ya no va a encontrar un compañero de vida. Más aún, en su departamentito lo armó todo, y vos decís, ¿dónde entra un hombre acá? Porque tiene todo armado de sus cosas, o sea, acá no entra nadie. Sí, no hay lugar para un hombre en esa vida. Puedo decir al revés, del hombre para una mujer. Pero esto lo digo porque lo veo seguido. Veo chicas de esa edad, que son 3, y empresas, no digo que sean malas, no quiero juzgar, pero las atrapan fácilmente, porque empiezan a tener éxito, empiezan a tener dinero. Les sirven las empresas. Y entonces, y aparte son absolutamente impecables. Obvio, les sirve mucho. Entonces, para una empresa, una persona joven, aparte que la alimentan su deseo de superación, una 3 con mucho 1, olvídate, va la Matrix lo atrapa. Pero lo que digo, en un varón 3, a ver si me entienden, no es que hago diferencia de género, pero el varón 3, poco esto es lo que hay, lo que todo el mundo hace. El tema es la mujer, que de pronto quiere tener una familia, quiere tener familia. El otro día un caso así fue exacto, empezó a salir con un chico, 3, así como todo lo que acabo de pintar, y queda embarazada. Por supuesto fue todo un drama, porque evidentemente ella ya tenía un ascenso pendiente en el trabajo y terminó abortando. Y todo, ustedes saben cómo sigue la rueda de esto. Porque en el fondo esto lo va llevando a que le queda culpa. Entonces, veo tantos casos en la vida que uno se da cuenta de la importancia de entender este misterio, de parar, conectarme con la paz, aprender a compartir y estar con los otros. Y seguramente así voy a yo tener el estado de paz interior para poder encontrar a mi compañero o mi compañera de vida. Porque estoy acelerado o acelerada. Y a la larga, si es varón, repito, por ahí es más fácil encontrar una compañera porque, bueno, porque es así. Pero una mujer que está en estas condiciones, como los digo, en las generaciones jóvenes, no es tan fácil. O pasa cuando acabo de venir a España, que toda la zona de Barcelona, donde no se vive tanto el drama de la situación crítica, todas las chicas jóvenes, por supuesto, ninguna se le ocurre casarse, a ninguna se le ocurre tener familia. ¿Para qué? O sea, si tengo cada vez más éxito, viajo por todo el mundo, salgo con quien necesito, y ya opción no existe. Todavía nosotros somos familieros, y esto pesa en muchas jóvenes argentinas, pero veo en España, digo, ¿cómo? No, ¿para qué? Y entonces aparece el hedonismo y aparece todo eso. De hecho pasa, acabo de venir a España, que para mucha gente española esta crisis dice al fin que nos demos cuenta que estamos viviendo en un hedonismo total. Porque teníamos para hacer de todo y nos olvidábamos de ser. ¿No? Perdón, me metí en el tema, pero ayuda para dar ejemplos, ¿entendido? ¿Sí? Veamos la ley del resorte que está ahí, a ver si lo leemos juntos. Si la persona de esencia 3 no aprende a parar, 9, que es el tesoro, nunca va a tener tiempo para compartir y estar, 6, que es el camino de crecimiento, ni llegar a tener la paz interior que le permite ser feliz. ¿Cómo ayudo al 3? Ya lo dijimos algunas veces, lo repetimos para que esté acá. Darle afecto y no reclamarle. Reconocerlo por lo que es y no por lo que hace. Incluso mostrarle un camino espiritual. Contactarlo con personas de paz que le conquisten el corazón. Y de hecho es así. Algunos 3 que están acá, que quiero mucho, sé que el 3 admira a la persona que es una persona de paz, íntegra. O sea, cuando la persona 3 admira a alguien, por ahí hace cambios a partir del encuentro con ese tipo de personas. De hecho, Richard Gere, no sé, yo no sé mucho, pero sé que con el Dalai Lama tiene una amistad entrañable. Entonces, a ver, suele pasar que personas de esencia 3 hacen cambios enormes. Yo suelo ser orador en una corporación internacional y los líderes de esa corporación siempre me buscan porque ven en mí no solamente un orador de management, porque yo más soy un filósofo que un orador de management. De hecho, ahora a fin de julio tengo que estar en Las Vegas, imagínense yo en Las Vegas, ante 3.000, 4.000 personas, dando una conferencia donde el 60 o 70% son latinos y el 30% son anglosajones. Y hacen traducción simultánea. Y hablo de lo que hablo acá, o sea, no estoy hablando de... No, hablo de filosofía de vida. Y los que más hacen cambios son personas de esencia 3. Y voy a un ambiente educativo, al cual estuve toda mi vida, en colegios y todo, y no hacen nada, son toda cosmética espiritual. O cosmética intelectual. En cambio, vivo en un lugar así y la gente hace cambios de vida profunda. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de esto, aunque sea inconscientemente, y toman conciencia que tienen que cambiar su vida. Que por ahí van hacia un exitismo que los lleva a la infelicidad, o porque tuvieron algún fracaso y no quieren volver a vibrar todo eso. Entonces me duele que yo vengo de un ambiente académico, que sueño con lo que en los ambientes académicos florezca todo este conocimiento, nada. Y me llaman a Las Vegas a que vayan de tanta gente, ellos me graban y termino estando en la cocina o en el auto de mucha gente grabado lo que yo enseño en las conferencias, porque ni siquiera llevo el material de acá, porque yo tenía que llevar caja, hacer exportación y todavía no sirvo para eso. Entonces la gente me graba allá y lo mete. Entonces cuando yo llego, muchos ya me escucharon hace ya 8 años que estoy con esta corporación. Entonces ya la gente ya me escuchó otra vez. Entonces ya me dice, lo tengo en la cocina, yo siempre hago comida con usted, me dice. Entonces yo me digo, qué loco, ¿no? Estar en otra parte del planeta, una señora humilde, porque generalmente esta corporación agrupa gente que tiene necesidades para prosperar económicamente, y vos ves que termino estando en cocinas y en autos de gente que está buscando un cambio de vida y que son todas personas que vienen del ámbito, a ver, lucrativo, del ámbito de ganar en la empresa, ¿me entiendes? Entonces veo qué está pasando en el mundo. La educación le cuesta cambiar. Y organizaciones, en cambio, buscan a filósofos. Y buscan, los 3 buscan a personas reflexivas para hacer cambios fuertes, ¿no? Qué loco, les cuento porque uno de estos no lo sabe. ¿Puedo explicar por qué? Desde la neurociencia. Dale. En el caso de los educadores, vos sabés que yo soy una educadora, están muchísimo más en la zona de confort. Entonces, la capa y la parte de... Qué bueno eso. La parte emocional las tiene totalmente satisfechos, porque la parte de relación con el niño satisface mucho. Por lo tanto, va muy poco al razonamiento, a la parte del lóbulo prefrontal. En cambio, toda esta gente que estás nombrando vos tiene un ejercicio muchísimo más grande de la experiencia del lóbulo prefrontal. No, entonces no está en zona de confort, sino que está permanentemente buscando, luchando por la vida, reflexionando y luchando por la vida. Entonces hay dos, cuando vos estás en la zona de confort, no necesitas cambiar, porque estás satisfecho para que vas a cambiar, o sea, ¿no? Toda la razón. Toda la razón. Tiene, nunca lo pensé, ¿eh? Tiene toda la razón. Porque yo lo veo desde la neurociencia, facilísimo, darte cuenta, porque eso que vos decís, por ejemplo, de la energía y todo esto, es como, a ver, tiene que, no sé si les molesto a los demás con esto, pero esto tiene que ver con que no es nada fácil salir de la zona de confort. O sea, esto que parecería el tesoro, ¿no? Llegar a ver el tesoro es muy complejo, porque la zona de confort es donde todos los seres humanos estamos instalados, porque tenemos muchos más años de animales y de reptiles en la zona de confort que de personas. Entonces esto de ver, que decimos observar y ver el tesoro, no es nada fácil, es un paso muy largo, por eso requiere de muchas reflexiones, es un paso muy largo, de mucho tiempo, porque cuando vos decís que la neurona va para allá, no es así, no va la neurona para allá. No, la neurona está. Sí, sí, sí. Lo que se hace es una nueva red neuronal. Claro. Y crear una nueva red neuronal es muy complejo. Y si yo estoy muy bien en una zona de confort, como en el caso de los educadores, que yo los conozco muy bien, es muy, muy raro que vos salgas de ahí, porque ¿para qué? Yo estoy bien así. ¿Ah? Igual eres toda la razón. Todos, gracias. En el espacio de confort, la persona no se hace planteos nuevos como el que está en la búsqueda, claro, lo que de dijo la ella. De su ser. Entonces sí. Tampoco estaría, digamos, sería cuestionable. Estaría satisfecho su mecanismo, o sea, si no, o me equivoco. Sí, así como lo dijo ella, o sea, no ahí, tiene toda la razón. La explicación es perfecta. No, el que se pone mal es el otro, por eso yo hice la acotación a él. Porque él es el que se pone mal con los educadores. Yo, en el medio de los educadores, ya lo entendí, no me pongo tan mal. Pero por eso es el que se pone mal es el otro, no es el que está en la zona. Claro, pero ese otro que está en la zona de confort está alcanzado el camino sin ningún tipo de fuerza. Más bien, porque lo tendría satisfecho. Sí, así es. Así es. Roberto, en Estados Unidos hay una universidad que pusieron una cátedra de cómo ser feliz, pero sí, de hacer todo un camino, o sea, algo está cambiando, alguien sí, está sí, empezando sí. a moverse. Sí, no, yo exagero o lo hago muy simple, pero es que cargo las tintas para que comprendan la problemática, ¿no? Y es más, la universidad en sí en un primer momento no daba ni los marcos sí. por eso. Y hoy por hoy no dan abasto de la cantidad de alumnos que se anotan para poder cursarlo. Claro, claro. Es que esa es la gran revolución en la educación, el autoconocimiento. El día que eso se instale de manera definitiva en todo el proceso educativo, empezando ya del preescolar, el trabajo del pero el problema es que los docentes tienen que prepararse para un trabajo de autoconocimiento. Entonces hay cambios que hacer en el mundo docente, y como ella dice, ¿para qué voy a meterme en eso si a los padres no les interesa? ¿Para qué me voy a meterme en eso? Tengo que pelear con la otra directora, entonces prefiero hacer lo que puedo y más o menos, pero el tema es que introducir un conocimiento que lleve un proceso de trabajo interior tiene que enfrentar un sistema que no está preparado y no quiere cambiar, como ella dice. Entonces va a haber siempre alguna justificación. Para eso está el gabinete de psicopedagogía. Pero además entonces, el mismo docente, como cualquiera de nosotros, tampoco por ahí quiere conocerse a sí mismo. Entonces sí. No hace el primer movimiento. O quiere, pero no termina nunca de encontrar una forma fuerte que lo aplique en su medio. Pero lo hace para ella sola. Pero no lo hace en el medio donde está, porque tiene que enfrentar a todo el mundo para llevar eso. Lo que ella dijo es perfecto. Cuando se instala la zona de confort es clarísimo. Movimientos de cambios como el que estamos hablando, de trabajo de autoconocimiento, no llegan. A veces llegan por esnobismo. Entonces de pronto ahora está esto, entonces se busca eso. Pero no cambia, no hay cambio de fondo lo que ella dice. En cambio me sorprende, de hecho me sorprendió porque nunca lo pensé, que en ámbitos de actividades lucrativas la búsqueda de mirarse interiormente y revisar la vida es tremendo. Y aparte les aseguro, yo hablo muy fuerte sobre el ser, no el tener. O sea, me están llamando y le estoy preguntando que ganen. No, entonces lo más simpático es que no soy justamente el propiciador de lo mismo. Les digo todo lo contrario, o sea, cuidado, cuidado, cuidado. Pero se empiezan a tomar conciencia en esos ambientes que justamente aquel que vive obsesivo por el tener termina destruyendo su vida y termina traicionando al equipo y traicionando a todos. Porque llega un momento en el cual la adicción no termina más. En cambio, cuando la persona empieza a trabajar en el interior, Japón lo descubrió y lo descubre en otros países, que cuando trabajas en el interior, entonces vos ya tenés un sentido de fidelidad, de lealtad, de trabajo a cosas muy profundas, sabés elegir la calidad y no la cantidad, y empezás en un proceso que te lleva a una consistencia mejor en los equipos de trabajo o en los equipos de acción. Y eso es lo que ven y lo que necesitan. Entonces, por ahí, eso no tiene ni el vocabulario ni la dedicación que yo puedo tener. Entonces, como me buscan desesperadamente, porque además no hay muchos latinos que hacen eso. Hay mucha gente de la zona del norte, pero de aquí no hay muchos que vayan. Entonces, yo como llego como argentino allá, es más o menos como el Papa, más o menos. Llego allá y eso es el fin del mundo, ¿me entendés? O sea, se sorprenden que un argentino llegue a hablar de cosas de filosofía de vida. Pero no todo esto que les digo, como para no armar mucho debate, pero simplemente compartirles que yo veo que así como el 3 queda atrapado en la Matrix fácilmente, observo más y más que hay una preocupación por esta búsqueda de paz y de interioridad. Y que, salvo que lo hay en todos lados, excepciones, yo soy testigo, levantar la mano, soy testigo de la búsqueda genuina, no cosmética, genuina, de hacer ese trabajo interior. ¿No? Eso es lo que observo. ¿Se entendió lo que dijimos ayer? Sí, sí. Bueno, ¿cómo ayudo al 3? No se olviden. Para que el 3 pueda salir de esa zona de exitismo, no es reclamarle, porque no entiende el reclamo. Se pone mal porque no lo valorás por lo que hace. Lo que hay que hacer es con afecto mostrarle lo que se está perdiendo. Y cuando lo siente así, hace cambios. O cuando escucha a personas que él valora por su visión de la vida, lo que sea. Entonces, realmente tiene esta actitud de escucha. Todo 3 es muy motivador. El 3 es motivador por naturaleza, como esencia es motivador. Y escucha a los motivadores. Escucha a motivadores, o sea, busca a aquel que es su... claro, ¿cómo le llaman ellos? Su... Sí, tiene otra palabra. Su mentor. Buscan un mentor. Y de hecho, muchos me eligen como mentores porque... Dicen, con esta persona sé que puedo hacer cambios que necesito. ¿Sí? ¿Se entendió entonces? ¿Sí? Bueno, nos queda el tiempo como para una más, ¿sí? Así que vamos a tomar aire. Vamos a entrar en una esencia, o sea, cada una es cada una, pero esta tiene una particularidad. ¿Quiénes son de esencia 4 que ya lo saben? Si levanten la mano, mírense bien porque son poquitos. Y ahí está, bien. 4 cuatros. La esencia 4, el brazo de desintegración del 4, es tomar lo negativo del 2. Y después tomar lo negativo del 8. Y de hecho el brazo de desintegración del 4 lo lleva al 2. El camino de crecimiento del 4 siempre es tomar lo mejor del 1. Y ese va a ser su brazo de integración. Y después tomar lo mejor del 7. El último paso que hace en ambos lados es terminar o en lo peor del 5 o en lo mejor del 5. sea, es el tercer paso, que en el cuadro está también, así que cuando vean el cuadro sinóptico de la página 109 está perfecto. Entonces, vamos a leer este lenguaje, ¿sí? La esencia 4 es una persona de alta sensibilidad, y su alta sensibilidad hace que frente a una dificultad o a un problema que la altere, lo primero que hace es sentirse mal emocionalmente, sentir, le impacta en su parte emocional y su sensibilidad lo deprime, lo angustia. A veces más o menos manifiesto, pero la realidad es que eso pasa. Una situación que va contra lo que quiere, lo que busca, o un problema que lo atormenta, inmediatamente entra en un estado de angustia y su sensibilidad empieza a quedar atormentada. En ese momento, obviamente de acuerdo a la gravedad de lo que sea, pero naturalmente el 4 en ese momento necesita sentirse bien. Y un mecanismo normal y habitual del 4 es ir al 2, es ir a buscar a alguien o un ambiente donde me siento querido, donde me cuidan y donde me siento protegido también. Entonces, muchos mecanismos del 4 es ir a refugiarme en los brazos de alguien o en un ambiente donde por lo menos no soy distinto o distinta y todos más o menos me aceptan. Muchas veces el 4 cuando quiere llevar adelante un proyecto, un propósito propio y se lo ponen los seres queridos o pasa esto, termina tratando de mantenerse en ese ámbito afectivo que me quieren y renuncio a eso que yo anhelo, quiero, siento como un llamado. Pero porque quiero a mis padres o porque quiero a mamá o papá, termino como aceptando hacer lo que ellos quieren o hacer lo que ellos les parece importante para mí. Y renuncio a lo que soy, en esa originalidad propia. Y ese precio que pago es, como digo siempre, es que cedo mi sueño, mi ideal, mi anhelo. Esa zona, me encantó la frase, esa zona de confort que me da los afectos que me quieren y me protegen y hasta me mantienen económicamente, hace que yo vaya renunciando a lo que originalmente estaba en mí. Cuando eso ocurre, a pesar de que me siento bien porque me siento afectivamente cuidado, protegido y querido o querida, llega un momento que de adentro mío una voz interior me dice: no estás siendo vos, no, eso no sos vos, te estás amoldando, te estás adaptando, te estás sobreadaptando, sé vos. Y cuando eso escucha el 4, se va al 8 y se enoja. Y empieza a enojarse con los padres, con el esposo, con quien sea, porque por culpa de usted, y nadie tiene la culpa, o sea, tú decidiste adaptarte. Sí, pero porque ustedes, porque en el fondo, porque nadie me dijo, muchos 4 llegan al 8 y hacen esos procesos catárticos de querer ser ellos mismos. Entonces, a partir de ahora voy a dedicarme a lo que quiero. Y tiene 3 hijos, y tiene esto, lo... No, flaco, no es tan fácil, o sea, ya armaste la estructura. No, pero yo quiero ser yo. Entonces, a veces me, como veo tantos casos, me divierte mucho ver estas sensaciones de sacar el 8 para pelear contra el mundo, pero es inconsistente porque ya tenés un montón de situaciones que ya, para lograr eso, no te pelees con nadie. En todo caso, reconocé que cediste, pero no es peleándose con el mundo entero. Y suele pasar que esos estados de compulsión después se apagan y vuelve a estar en la forma en que ya es habitual. Hay un cuento de Mamerto Menapache, que es un monje benedictino, que se llama Morir en la pavada. Y ese cuento es muy sencillo, él lo usa para los jóvenes, pero se aplica perfectamente aquí. Miren esto. La historia es un campesino que encuentra un aguilucho que se quedó solito después de una tormenta, cayó del nido, no, los padres no lo buscaban, y él lo lleva y lo pone entre los pavos para que coma y esté con ellos. Y el águila se va desarrollando entre los pavos. Un día ya desarrollado, ve a un águila volar y se da cuenta que él tiene más que ver con eso que con el pavo. Pero él tiene la comidita, el techito, la seguridad, y decide quedarse entre los pavos y muere la pavada. Ese es el cuento para que ver cómo los jóvenes tienen que soltar y largarse al mundo. Eso es una... Pero acá es así. Todo cuatro es un águila. Todo cuatro es un águila. De hecho, los cuatro nos enseñan a todos que somos únicos, que no somos fotocopias. Por eso digo, en un mundo tan pragmatizado, materializado, ellos todavía llevan el estandarte de que tienen que ser ellos mismos. Y sienten ese llamado interior. Pero la realidad que les toca, los mandatos familiares, la sobreprotección o la autoexigencia de los padres, o tantos factores, hace que se termine refugiando efectivamente donde me siento que me quieren. De hecho, muchos cuentos se terminan casando con alguien o estando con alguien que me da seguridad, me quiere, me cuida. Y terminan siendo aves exóticas en jaula de cristal o de oro. Y de hecho, digamos, no todo cuatro es una modelo, pero uno agarra la revista Caras o la revista Hola, ¿sí? Y hay infinidad de cuatro o seis bonitos, ¿entienden? Atrapados en formas maravillosísimas, ¿no? El tema es si son felices o no, es un tema aparte. Pero lo que suele pasar es que el cuatro, teniendo todo eso, se adapta. Entonces, ¿cuál es el tesoro que tiene que aprender el cuatro en el dos? Y la forma en que lo expongo es esta. Todo cuatro tiene que evitar hacer nudos afectivos. El tesoro del cuatro en el dos es no hacerse nudos, no crear relaciones de dependencia afectiva. Ni con los padres, ni con la pareja, ni con nadie. Porque el peligro es que el cuatro, otra vez, como siente ese calorcito afectivo o efectivo, dinero, me quedo ahí. Creo que se los dije, y perdón si parece muy vehemente, pero a todos los hijos hay que echarlos de casa a los 28 años, quedó claro, si lo escuché una vez, si no se lo digo nuevo. O sea, echen a los hijos, échenlo, ayúdenlo, pero no puede un chico de 28 años estar en casa, quedó claro, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, un caso así, lo digo para que me entiendan. Si un chico 4 está en la casa de los padres después de los 28 años, todo mal, todo mal. Porque aparte, está en la casa de los padres y vive siendo un chico que se enoja con los padres, pelea con todo. Y el padre después dice, todavía que le doy de comer, le doy todo, todavía tengo que aguantar la crítica, el enojo. Sí, porque está desconforme, porque sabe que ese no es su destino. Pero quedó atrapado en la seguridad, entre los pavos. Entonces el tema es que hay que empujarlos del nido. Las gatitas... La gata, cuando termina de tener a su cría durante un tiempo, después los araña y los echa. Y necesitan eso los jóvenes, aún no pueden llegar, por supuesto que ojalá que se vayan un poco antes, pero los 28 tienen que volar, no puede, porque empiezan las deformidades afectivas ahí. Preguntar algo, ¿puede ser que el ambiente de dependencia pueda llegar a ser la droga también en lugar de espacio de droga? Muy bien. Esos espacios, gracias, a veces no, son contenciones afectivas que no son, como acabo de decir, la familia o la casa, sino son ambientes donde me siento a gusto y me quieren como soy, y son todos chicos que están en la droga, o todos son underground, o sea, todos se visten igual, se ponen aritos y se ponen todo, y viven en un mundo donde nos entendemos, ¿no? Ahí aparecen muchos cuatro que quiero tanto, esos chicos, yo cuando los encuentro, que les gusta la artesanía, empiezan a vivir así entre ellos, se dejan, se ponen las rastas, y empiezan a vivir un mundo distinto. Y al principio son tan lindos como personas, pero el peligro es ese. Que ese ambiente, aparece la marihuana, no son hiper drogadictos, pero empieza un ambiente donde ya me quiero escapar del sistema. Y es un camino donde no niego el valor de jugarse para salir del sistema. Pero el peligro es que me refugie y me aísle, y eso tiene derivas que a veces terminan bien y otras terminan malísimo. Por eso el secreto tanto es que a los chicos cuatro hay que conducirlos a que conecten con el uno. Si la persona cuatro logra evitar nudos afectivos por ambientes o por relaciones familiares que lo atrapan, lo que tenemos que lograr es que entonces si evita eso, si evita nudos afectivos, lo importante es que vaya al uno y tome lo mejor del uno, que es, ya me escucharon tantas veces, su ideal de vida. Que se conecte con su sueño. Y van a ver que lo voy a decir cuando digo cómo ayudar a la persona 4. Al comienzo, si tenés un hijo o una hija, una hermana menor o alguien 4 en tu familia, apoyalo al comienzo. Apoyalo, que haga un viaje, que salga de su entorno, para que busque ese ideal. Porque lo peor que puede hacer es que termine el colegio y lo mandas a la facultad, a que haga algo. O si no, trabaje. No, dale tiempo. Tenés un hijo con esta esencia. Tiene que encontrar su ideal. Cuando encuentre su ideal, ella o él mismo va a poner toda su energía detrás de eso. Por él le lleva un tiempo y hay que apoyarlo. Muchos grandes pintores contemporáneos lo han llegado a hacer e inicialmente no tenían un mango. Y la familia lo apoyó, lo cuidó. Después llegaban a ser famosísimos y son multimillonarios algunos de ellos. Pero para empezar tuvieron que tener el apoyo y el acompañamiento. Entonces, qué bueno que es que entendamos que no hacer nudos afectivos y llevarlo a que se conecten con su ideal de vida. Cuando el 4 se conecta con su ideal de vida, puede llegar al 7 y ser una persona muy feliz que disfruta la vida con la música, con el arte o con lo que quieras, con lo que sea, como diseñadora, como lo que quieras. Y si no, nada de eso, como la tarea que haga en su vida, pero disfrutándola. Nuevo mensaje desde Mónica Lira. Para saber cuál es su vida y su vida. Normalmente a los 16, 17 años se empieza a trabajarse. Se supone que en los ambientes educativos, justamente una tarea es ayudar a que revisen o piensen justamente eso, cuál es su ideal de vida. Empiece ahí el tema, es un proceso. Más que nada, ahí es lo que él dice. No conviene que vaya descubriendo, pero que empiece a conocer. O sea, el primero de nuevo, que se empiece a conocer. Vos imagínate que un chico chiquito sabe que su esencia es 4 y vos le explicás lúdicamente, no catalogándolo ni, como dice él, metiéndole una etiqueta. No, contarle, mirá, esta esencia es así. Y ya va empezando a darse cuenta de las cosas. Seguramente que los procesos van a... Pero se supone que los padres son los que lo ayudan, ¿me entienden? A los que hay que trabajar con los padres, no con él. Y poco a poco él va y sabe que tiene que lanzarse a buscar... Independientemente del eneagrama, ¿no? O sea, el ideal de vida. Que se pueda dar cuenta rápido. Yo vi un video de Guardiola, que él decía que se dio cuenta, muy chiquito, que su misión era jugar fútbol. Bueno, ahora sí, bien. Yo no me puedo meter a fondo por el tiempo, pero así cierro esto, pero te dejo este dato. ¿Quién sabe cuál es tu ideal y tu misión en la vida? ¿Quién es el que lo sabe? Tu alma. Perdón si digo así, parece religioso, pero digo... El que sabe cuál es tu ideal y tu misión es tu alma. Hay niños que esa alma la escuchan desde niños. Las nuevas generaciones tienen más despierto de antenas que otras. Vos, algo pasa que no sabes por qué, te lo dicen, yo sé que voy a hacer tal cosa. Digo, ¿sí? ¿Dónde lo saca? O sea, no está copiando de nadie, pero lo sabe. Justamente esa antena uno la va atrofiando a medida que va creciendo. Exactamente. Pero hay algunos niños que esto, no sé, tienen lo tienen despierto, ¿me entiendes? Por ahí lo tienen todo, pero el padre dice, callate, no hables más. ¿Está? Entonces ya, tum, lo calla. Yo creo que está pasando que cada vez más... Esas voces interiores, cuando un niño las escucha y el padre las atiende, ayudamos al proceso. En una edad muy pequeña, ¿me entiendes? El peligro es que el niño aparezca con esas voces y el padre lo reprime, ejemplo. Y repito, lo que es importante, que en el caso de ser esencia 4, con esa sensibilidad, tenga la delicadeza de saber cómo acompañar esta esencia. No es fácil. Así como digo siempre, cuando tenés un hijo 8, por favor anda a un psicólogo infantil, porque es una pila total, vos no tenés que mandarlo al psicólogo a él, tenés que vos ir. Si tenés un niño, una niña 4, te diría que te asesores. ¿Por qué? Porque hay que tener guante blanco. Porque si lo protegés, porque lo protegés demasiado. Si lo dejás solo, porque sufre. Y se busca su lugar de afectivo que lo cubra. Es peligro, tenés que saber cómo. Por eso el Eneagrama te ayuda a tener la esencia, cuál es el camino educativo. Sé que el 4 tiene que tomar su ideal de vida y después disfrutar la vida. Ese es el camino de crecimiento. ¿Cuál es el peligro? Atención. Todo 4, si no toma el tesoro y tiene nudos afectivos, suele pasar que lamentablemente se conecta con la exigencia de aquel con que tiene ese nudo afectivo y termina una dosis de autoexigencia en su vida. En vez de tomar lo mejor del uno, que es su ideal de vida, se conecta con la autoexigencia. En mi experiencia, en un porcentaje muy grande, es porque esa exigencia se la inyectó a alguien que ella o él vive como referente. Entonces, ¿puede tener ataque de pánico? Sí, es un tema de la autoexigencia, va a hacer que ese 4, lamentablemente, en vez de conectarse con el ideal, como no voy a ser el mejor músico, no canto. Como no voy a ser el mejor artista, no hago nada. Y lamentablemente la autoexigencia destruye la vida de las esencias 4, la destruye. Por supuesto es autoexigencia, ellos exigen. Pero cuando ves de dónde viene esa autoexigencia, insisto, viene de mandatos, normalmente. Puede ser que no venga de un mandato. Puede ser. Porque yo tengo una hija 4 y es súper autoexigente y la verdad que, no sé, yo en el secundario le decía, basta, deja de estudiar a la 1 de la mañana, venía a comer, deja de estudiar, no sé de dónde sacó eso. Hay que mirarlo a fondo, pero de todas maneras puede ser que no venga directamente de ti, obviamente, pero de algún lado viene. El papá, no sé cómo es la cosa o algo, pero bueno, hay que ver. Pero como sea, normalmente viene de ese círculo donde ella se forma, educativo, o por ahí no vos, o por compararse con alguien. Vaya a saber dónde está el juego, primos, ahí hay algo, hay juegos ahí que... Pero como sea, si no es de ese ambiente directamente, el gran tremendo tema del 4 es que no caer en la autoexigencia del 1, ¿no? Porque si eso ocurre, entonces lo que va a pasar es que no va a desarrollar lo que siente como ideal, porque para no hacer algo mejor no hago nada, ¿no? Y he visto muchos que se caen en eso, ¿sí? ¿Te puedo hacer una preguntita, Roberto? Yo creo que son 4, pero a mí me da altísimo el 7 y el 4 no. Pero me sentí totalmente identificada de entrada cada vez que hablaste algo de 4, y ahora ni te digo. ¿Se supone que más adelante, si yo fuera 4 y vuelvo a realizar mi eneagrama, las preguntitas, todo eso, me va a salir en algún momento el 4? Sí. Todo este proceso que estamos haciendo está reacomodándose cosas. Y ese reacomodamiento de cosas va a producir un cambio. Porque volví a hacer el eneagrama porque perdí el cuadernillo y me dio 4. Sí, yo te digo, igual que eso, va a ser bastante más alto. Sí, sí. ¿El tercer paso, Roberto? El tercer paso por el camino de crecimiento, muchos 4, cuando realmente se conectan con su ideal de vida y disfrutan la vida, llegan a tener una gran sabiduría. Una sabiduría que viene de haberse conectado con lo sensible, lo sobrenatural. Son personas de una visión muy profunda de la vida. Son artistas que no tienen estudios académicos, pero sin embargo son poetas. Bueno, no sé cómo para que me entiendas. Toda mi vida, si yo pienso en mi juventud, quedó impregnada por Serrat. O sea, yo no sería yo si no existiera Serrat, donde no sé cuántas horas de mi vida... sus letras, su poesía, era yo cantando y sintiendo. Es decir, cuando el 4 llega aquí, es un aporte de sabiduría a la humanidad, a todos, muy hermoso, muy hermoso. Lo peligroso es lo contrario, cuando se conecta con el 2 y cae en dependencias afectivas, después se enoja consigo mismo y con la vida, termina en el 5 y entra en procesos mentalmente, la patología no la podría describir, pero son procesos patológicos donde la mente perturbada, la fantasía, inventar cosas, entran en perturbaciones mentales, donde ya a la emocionalidad atrapada le continúa estados de furia, de enojo con la vida, de buscar hacer cosas que son irreales. Bueno, ahí entra una patología con la mente. Se aísla también. Sí. Sí. Me ha pasado de conocer cuatros que tienen tendencia a este rechazo al sistema, esta falta de aceptación de la realidad para poder modificarla. Entonces, ese método de aislarse a veces es muy común también. Sí. Ese aislamiento final es generalmente perturbador, porque ahí empiezan a fantasear la vida y vos lo escuchás y son lindas personas, pero están delirando. Están delirando. O sea, hay algo que no. Entonces, y los querés, porque son divinos. Se van a alimentar del sol, no del alimento físico, y entonces entran en cosas que vos decís, esto, si sigue así, caen en manos de una secta, caen en manos de cosas peligrosas, o de un líder de algo. Todo eso son patologías típicas de perturbaciones mentales a partir de su desencuentro con la vida. Porque están enojados como están y con los otros, y piensan o sueñan cosas que son delirios. ¿Se entiende eso, sí? No podría describir la patología psicológica exacta, pero los que saben del tema me pueden entender, pero tienen que ver con lo que acabo de más o menos manifestar. Vayan a la página 111 si vemos la ley del resorte. Roberto, cerrate el 4, ¿no? Sí. Si la persona de esencia 4 no aprende a evitar nudos afectivos, en el 2, ¿ven? El tesoro, nunca va a poder conectarse con su ideal de vida, con su aspiración del alma. En el 1, que es el camino de crecimiento, ni podrá disfrutar plenamente la vida, en el 7. Antes de decir cómo ayuda al 4, que ya dije bastantes cosas, tomando lo que ella dice, cuando ven enneagramas de personas 4, normalmente tienen mucho alto el 7 y su esencia, y tienen bajo el 1. O sea que en vez de hacer este camino, se fueron directamente al 7, que son los casos de los chicos que hablábamos y todo. Se conecta con el disfrutar la vida, pero no pasó por el ideal de vida. No pasó por su ideal de vida. Entonces, ¿qué pasa? Buscan esos momentos placenteros que me hacen sentir bien y funciona. Le funciona al 4 esos momentos placenteros. Pero no lo ayuda a evolucionar. Porque no va al encuentro con lo que está llamado a ser en la vida. Entonces busca ese paliativo afectivo o divertido. De hecho, son muy amigos los 4 con los 7. Son muy amigos. Se lleva muy bien por esto que te digo, porque ama la libertad, claro. Y el 4 le encanta lo loco al 7 le encanta lo loco del 4, y al 4 le encanta la diversión y la capacidad que tiene el 7 de disfrutar, que en el fondo es lo que el 4 quiere lograr. Pero el camino es pasando por su ideal de vida y comprometiéndose con eso, no divirtiéndose. No, eso es lo que uno suele ver, para que vean. ¿Cómo ayudo? Primero, esto es lo más importante. Escucharlo sin interrumpirlo todo el tiempo que haga falta. Eso es lo que hay que hacer con un 4. Escucharlo. No engancharse en sus dramatizaciones aunque te involucre. A veces te dicen, te habla y te dice, porque vos, y ya te metió en el medio. No te enganches, deja. Ayudarlo, es decir, deja, porque saben que el 4 necesita sacar lo que tiene adentro. Entonces vos escucharlo. Por supuesto que no lo escuches 15 minutos, media hora, es una horita, una hora y media. Sí. Y no te metas, deja que hable, porque cuando sacó todo se le pasó. Sí, tal cual. Pero si vos te enganchaste, empezaste a pelear, ves que no me escuchás. Hace una hora que te estoy escuchando, pero no me escuchaste. Entonces le volvemos a para atrás todo, ¿entendés? Llora el 4 también, ¿no? Sí. Ayudarlo a encontrar su ideal de vida e inicialmente ayudarlo a hacerse cargo de su vida. Porque lo que más le cuesta al 4 es ganar plata, es obvio, ¿no? O sea, le cuesta el dinero porque no es para él. O sea, al principio, si lo quería ayudar, ayudarlo económicamente, sostenerlo al inicio para que despegue. Pero no se olviden que la esencia 4 no ama el dinero. En realidad ama lo que quiere hacer con el dinero, pero no el dinero. Entonces el problema de eso es que muchos nudos afectivos vienen porque alguien a la larga se hace cargo de lo de ella. Y ahí viene el nudo. Por eso te lo digo, por eso cae ahí. Por eso ayúdalo inicialmente, porque le cuesta. Pero después que despegó, por ahí el dinero le llueve. ¿Sí? Por eso tenés que estar con guante blanco, ¿me entendés? No es fácil. Roberto, si tiene alto de la esencia 3, 4 con mucho 3. Si el caso, él plantea, ¿qué pasa con una persona 4 con mucho 3? El 3 le beneficia, porque lo hace operativo y práctico, ¿sí? Eso le da al 4 una parte práctica, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, desarrollar el 3 bien está buenísimo. El problema es que se conecte con el 3 superficial. Y aparece la imagen. Entonces, en todas las televisiones vas a ver. Si vas esta noche y aprendes el televisor, está lleno de 4 con 3 en la tele, mostrándose en escenas, haciendo todas estupideces. Claro, son todos 4 con 3 mostrándose entre melodramas, telenovela y todas estas estupideces. Todo 4 con 3 en la tele. ¿Sí? No quiero despreciar a nadie, no se sienten incómodos, pero es que es así. Gana plata, ¿eh? Pero haciendo todas estupideces. Bueno, atención. Yo sé que estamos metiéndonos a fondo en cosas interiores. En este tiempo que nos vemos, lean el material si quieren. Si quieren, lean otra cosa más para completar algún libro de Enneagrama, pero preparémonos para cerrar, dar toda la vuelta que nos va a ayudar a que si todavía hay dudas, se terminen de identificar. Gracias, hasta que nos veamos de nuevo. ¿Eh? Gracias. Hasta la próxima.